nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos esta jornada de día miércoles 29 de octubre, lo saludamos y saludamos también para que se empiecen ya a sumar a Radio UCAN a través del 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando, allá en la sexta región. Y también saludamos a Radio Galáctica. En radiogaláctica.cl están ajustando, me decía ayer Alfredo, a quien le mandamos un saludo, el tema que tiene que ver con la antena y con el tema de la frecuencia, pero ahí también están por no solamente va a estar en San Antonio, sino que va a estar en gran parte del litoral central, ¿sí? Para que lo tengan súper presente ahí. Y quienes nos escuchan también a través de la plataforma gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Importante cosa con eso, porque también ayudan a descomprimir y es más fácil también para algunas personas que están escuchando a través de sus celulares. Ya está Alfonso conmigo. Buenos días, Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días, Toño. Bien. Buenos días, amigas y amigos que nos están escuchando en las diferentes redes, como también allá en San Fernando, como en San Antonio. Un saludo para todos ellos, un abrazo, y aquí estamos acompañándole esta matinal de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada para Estación Central. Comienzo saludando a quienes aparecen por las redes sociales ya. Saludamos a Andrea, por ejemplo, a Pichi Wenchu, coordinemos lo de la revista Pichi. Está aquí, la estuve hojeando nuevamente y casi arrepintiendo, pero están acá las dos revistas que dejaron. Tienen que ver una con Pelusa y una para ti. Saludamos a Marco Cannabis también. Buen día, compañeros. ¿Qué se teje hoy? Hoy día hay harto que se teje. Muchísimas cosas. Vamos a estar esperando a Inés, que se supone que viene hoy. Y bueno, ya había saludado a Andrea. Y la gente que se va sumando poco a poco a la transmisión que estamos comenzando en esta mañana, poco más cálida que la de ayer, de día miércoles 29 de octubre. Vamos a revisar, de cajón la discusión respecto al tema de la educación, sobre todo porque hoy día apareció ayer en estricto, pero aparece un informe de la ONU, particularmente del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, respecto al tema de la educación. Y señala una cosa muy, muy potente que tiene que ver con la educación de ser protegida de las fuerzas privatizadoras. Cosa bastante importante. Es un informe bastante extenso, bastante largo, que está subido ahí en radiodefrancia.cl. Lo pueden descargar, está en español el que dejamos colgado ahí, es bien extenso, pero también pueden ver algunas partes y algún extracto. Y tiene un capítulo del informe en sí, el grande, en el número 65, que habla precisamente de Chile y cómo los estudiantes tuvieron que salir y fueron fuertemente reprimidos para defender lo que se supone es un derecho que debe estar garantizado, y llama a los gobiernos a fortalecer la educación pública y a frenar la privatización. En momento, yo creo que llega un poco tarde a Chile, pero vamos a estar hablando de aquello, y vamos a estar hablando del ARCIS también, de un poco la historia, explicar cómo se llegó a esto. Y sobre todo porque hoy día sale, se supone, el informe de parte del Mineduc respecto a la situación de ARCE. Por eso ayer estaban marchando, fueron claro. reprimidos nuevamente, pero hoy día se tiene que pronunciar sí o sí el Mineduc. Si no se pronuncia, ya la cosa empieza a oler más raro, porque se supone que debe ser imparcial. Y ya acá mucha gente, por lo menos lo que denunciaban ayer las personas que marchaban, era de que el Mineduc está protegiendo de una u otra manera a quienes son sus cabaladas políticos hoy día dentro de la coalición de la nueva mayoría. Y responsable de toda la situación que está pasando el ARCI. No sé si de toda, pero son responsables, obviamente. De hecho, me está acordando de un escrito de Miguel Paz del año 2006, que está bastante bueno. Deberían echarle una miradita a aquello, una profundización de un reportaje que aparece publicado en finales de junio del 2006 en La Nación Domingo. El periodista Miguel Paz hace un recorrido interesante cuando llega Max Marambio con la fundación Joel Marambio. Joel Marambio era el papá de Max Marambio. Y el ICAL. Y cómo van armando. Esta nota está escrita en el 2006. Y eso es lo interesante, de una otra manera. Hoy día se ve las cosas un poco distintas. Y se habla de libertad, sea de la inmobiliaria. Se habla de cómo llegaron de una manera como muy mafiosa, se le llamó en un momento. Y muy empresarial. Y de hecho hay una frase ahí de Carlos Margota, quien fue dentro de esa misma semana elegido como rector durante la crisis de la toma del 2006, que decía que no le tenemos miedo a ser impopulares, no le tenemos miedo a hacer lo que tenemos que hacer. Con esa consigna llegaron, pasan varios años después, y estos son los resultados de que no tuvieron miedo a ser más un poquito neoliberales sin perder el proyecto de izquierda, obviamente. Parece que no fue tan así. Y vamos a estar revisando ampliamente aquello. Ustedes lo saben, ayer estuvimos acá con Patricia Espinosa. Hay 11 consultorios en paro dentro de 5 comunas o 5 sectores. Hay uno que es Lo Valleor, está Maipú, Cerrillo, Santiago y se me queda Estación Central, obviamente. En paro, y esto continúa, es un paro indefinido y que todo apunta a que se va a radicalizar. Vamos a revisarlo también un poco lo que pasó con el MIM. Llegar a un acuerdo, después de que ya no había ninguna posibilidad de llegar a acuerdo, los trabajadores y los guías, según nos están comentando ellos, habían dicho, bueno, nos vamos indefinidamente a huelga, bestia, vamos a hacer lo que sea necesario hacer, pero nos vamos. Y ahí alguien se avispó y les dijo, ya, vengan para acá después. llegamos a un acuerdo. Y llegaron a un acuerdo, para ellos es histórico, porque por primera vez llegaron a un acuerdo y lo aumentaron el sueldo. O sea, mejoraron su situación a pesar de que ellos pensaban de que no iba a suceder aquello y que lo más seguro que podían quedar sin trabajo. Interesante y qué bueno cuando no solo se saben estas buenas noticias, sino que además cuando se vitalizan. Porque sucede que ningún medio de comunicación le he escuchado decir hasta el momento que esta situación llegó a buen puerto, que terminó bien. Casi siempre los medios de comunicación se preocupan cuando ya la cosa está muy álgida, de darla a conocer así muy tenuemente y después se olvida. Y cuando salen los resultados, ya sean positivos o ya sean negativos, no interesa y no dan a conocer nada. Qué bien por los jóvenes que trabajan ahí en el MIM, porque ellos mismos nos contaban de la situación precaria en la cual se encontraban, con todos los problemas que tenían y con el problema de turno. Y saber de que hayan llegado a buen término nos deja todos contentos, como solidarizando con ellos, porque esa es la idea, de ser todos solidarios, y por eso nos ponemos muy contentos cuando un conflicto termina favorable a los trabajadores. Saludo a Marcelo, que nos pregunta respecto a la huelga Accenture Chile. Dice, ¿fallarán las transferencias de sueldo de los bancos? A propósito que todos están celebrando que este fin de semana es largo, pero mañana le van a pagar y en una de esas no pagan. No sé si siguen, pero sí sé que tenemos una cuña que iba ayer, pero bueno, tuvimos una conversación, una entrevista que iba a ser más o menos corta, pero entramos a profundizar, por así decirlo, en una radiografía de la salud pública de los pobres el día de ayer. Así que estaba pendiente una entrevista que hicimos con la gente de la huelga Accenture Chile, que hizo particularmente Jaime. Ustedes lo tienen estigmatizado solamente como un símbolo sexual, como un el hombre del panorama popular, del Tinder sorpresa, esa gatita volverá y todas esas cosas. No, también hace otra cosa acá y se mandó una entrevista bastante buena con la gente de Accenture Chile, que es lo que está preguntando Marcelo. Así que lo vamos a escuchar en un ratito, que está bien bueno, donde explica, obviamente, parte de este dirigente sindical, cuál es la situación real. ¿Qué vamos a estar viendo? Bueno, todo apuntaba un poco a eso, con FEPA, la estrategia de la derecha para lograr un acuerdo con el gobierno. Parece que todo se está cumpliendo, una nota que está subida hace un rato en radiovillafrancia.cl, en la cual ayer, por ejemplo, queda más de manifiesto de que el gobierno necesitaba un interlocutor como la CONFEPA y parece que se está haciendo. La CONFEPA, que a puro punto de mentira y de falsear cosas, o inflar, mejor dicho, yo creo que la CONFEPA en estricto no está mintiendo. Lo que hace es inflar poco, un poco mucho. Si juntó 10, no, eran 300. En general, va más o menos por ahí. Y más ayer, bueno, que hoy día se va a saber si los colegios que ellos anuncian en su página realmente los están apoyando, porque ayer eso quedó, por lo menos, en cuestionamiento. Pero parece que bastante cómodo al gobierno tener que negociar con este sector que tiene que negociar con la calle. Por supuesto. Y vamos a estar revisando eso porque parece es parte de una estrategia. De hecho, nosotros lo habíamos anunciado ya, parte de la derecha. Por eso, insisto, esto está escrito y ya está subido hace días a propósito del tema de la CONFEPA, de decir, bueno, ¿cuál es la razón de que aparezca la CONFEPA? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la política deliberada que hay de ahí para decir, armemos este mono, metámosle plata, inflémoslo, hagamos que esta vocera recorra Chile y le pagamos los pasajes de avión? No, si todo lo pagan los colegios, los profesores. Bueno, ahora se sabe que hay colegios que nada, llegaron, porque llegaron con un parlamentario y todos los parlamentarios que llegan eran de la UDI mayoritariamente o de Renovación Nacional. Así que... Pero esta movilización del CONFEPA le conviene también a grandes sectores de la nueva mayoría. Porque eso también es lo que tienen intereses, diciendo. Claro, donde tienen intereses metidos dentro de los colegios. Por lo tanto, como dices tú, era necesario formar esta agrupación y el gobierno no es que les salga más hecho, cómodo, eso, sino eso, que lo discutimos en la negociación hace que. Dos días, claro. Por eso lo que estoy señalando es una nota que está escrita que tiene que ver cuál es la razón, porque en definitiva ya sale la derecha, ya salen los padres apoderados, gente que no sabía por qué estaba marchando, pero la asustaron, otros le regalaron un 7, etcétera, etcétera. Pero acá hay un razonamiento político. Acá hay gente que deliberadamente genera y forma esta fuerza social un poco artificial. Y eso tiene una razón de ser, y esa razón de ser tiene que ver con esto que señalábamos por lo menos hace dos días, que tiene que ver con una manera de tener un actor en el cual poder excusar un montón de cosas y que permita un acuerdo político, un gran acuerdo nacional. Y justificar, claro, su interés. ¿Por qué? Porque la CONFEPA, la verdad, no tiene ni gente, ni cosas, todo el tema. Es un armado, a partir de miedo, de plata, de fundir, de multiplicar lo que no realmente hay, pero uno lo puede multiplicar y tiene los medios a favor y tiene toda esta maquinaria. Y con eso puede empatar algo que, por ejemplo, al movimiento estudiantil le costó mucho, porque tuvo que salir muchísimo a la calle y sacar muchísima gente para ser un actor relevante que hoy día no lo es, porque hay varios factores. que conspiran en eso. La tontera también es un factor, por si usted no lo sabía. Y dentro de esos factores está, que bueno, que un sector no menor, no tan relevante, pero no menor, hoy día está en el gobierno. Hoy día está, por ejemplo, ayer yo veía, y me parece que es lo más, la manera más gráfica de cristalizar esto que estamos diciendo, era ayer en El Informante. Usted se preguntará por qué. Porque de los que estaban sentados en la mesa como contrapartes, cuando uno tiene una mesa en un lado gente y en el otro lado gente, son como contraparte. Los cuatro que estaban ahí estaban de acuerdo en lucro. Estaba Erika Muñoz, de la Confepa, estaba Andrea Lehmann, como RN, también en contra de la reforma, y en el otro lado, así como está a la derecha y ahora está a la izquierda, estaba Ignacio Walker, que está de acuerdo con el lucro. Y estaba la directora ejecutiva de 2020. Y también. Que están por, ellos siempre han estado por regular. ¿Sí? Que se incentive más y todo el tema, pero tampoco... Y que el lucro no es malo. Por tanto, la discusión hoy día es cómo no se afecta a los colegios particulares subvencionados, cuando hace varios meses atrás ya se estaba hablando cómo iba a ser la educación gratuita y pública para todos, garantizada, y íbamos a discutir. Ahora es la reforma, cómo esta reforma no afecta a este, que al final no termina siendo reforma. Porque se está haciendo una ley, un paquete de medidas, para ver cómo se mejora el tema de los particulares subvencionados sin quitarle las funcionalidades que tiene hoy día. Y ya hay abierto varios parlamentarios, cada vez son más, que están dispuestos a hacer una negociación con la derecha sin tener necesidad de tener que hacerlo. Sí, ahora, porque los votos los tienen. Lo llamativo de todo esto, y es lo que la mayoría de ese conglomerado, y particularmente quienes defienden la reforma y quienes salen con las banderitas al tema de la marcha, defender a su gobierno, y han quedado bastante piola con eso, los últimos, por lo menos 4 o 5 días, si hay alguien a quien ha respaldado el gobierno de Michelle Bachelet públicamente, ha sido a la Democracia Cristiana. Y no lo ha hecho una, lo ha hecho 3 veces. ¿Y por qué? Hay una razón. Primero tiene que ver con el impasse del tema de Eduardo Contreras, que en definitiva la terminan haciendo, haga el impulso de inflexión, y uno dijo, bueno, hasta acá queda. No quedó hasta ahí. No. Ok. Sale hablando Álvaro Elizalde y sale hablando Bachelet. ¿Y qué dice Bachelet? Bachelet dice, cuando se genera la polémica de que se había hecho un acuerdo entre la Comisión de Educación y el Ejecutivo, o sea, el gobierno, donde estaba también el tema penalizar el lucro, y el gobierno termina diciendo en un momento determinado que no se iba a tomar el pie de la letra, sino que dejar libertad de acción. Bueno, sale a hablar Álvaro Elizalde y dice que, bueno, se hizo lo que se pedía, se había acordado que este tema, el particularmente penalizar el lucro, quedan en libertad de acción. Por tanto, lo único que habían cumplido a cabalidad la agenda del gobierno, cosa que tenía razón Ignacio Walker, era la DC. Y hasta ahí estaba como medio tirante todavía la cosa. Y sale hablando Bachelet. Y zanja la discusión. En mi programa no estaba penalizar el lucro con cárcel. Y le quita el piso precisamente al sector más progresista de la nueva mayoría. Sí, sí. Y eso está más que claro. Y no lo sale a decir una vez. Lo dice 2 veces. Sí. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué le pone, como se dijera, la fianza a la Democracia Cristiana? Es porque la Democracia Cristiana tiene su pololeo con Renovación Nacional. Y el temor a que la Democracia Cristiana se les vaya, entonces están dándole todas estas posibilidades y se están portando como... le están dando todo en bandeja a la Democracia Cristiana para evitar justamente que se vaya a la derecha, porque la Democracia Cristiana amenaza con eso. Y la derecha está desesperada porque la Democracia Cristiana se vaya con ellos. Entonces ahí está el el asunto es uno, yo no digo que eso es todo el cuento, pero es una de las aristas que yo veo del por qué eso de ser tan condescendiente con la democracia cristiana hoy día, y que siempre lo han tenido. Además que la democracia cristiana se siente poderosa por la cantidad de parlamentarios que tiene. Entonces, por lo tanto, hay que tomar, escuchar lo que le dice a los al Partido Comunista cuando viene todo el conflicto que han tenido, sobre todo con Eduardo Contreras. Y dicen, ustedes son 5, nosotros somos 25. O sea, poniéndole, metiéndole máquina encima. Bueno, esas cosas se han visto siempre de parte de ellos. Entonces, pero una forma de decir, nosotros tenemos más fuerza, nosotros tenemos más importancia dentro de la nueva mayoría. Y si se van, se vendría un quiebre bastante fuerte para la nueva mayoría. Yo creo que es mucho más pedestre. Yo creo pero, que por otro lado está el asunto económico. Po. La verdad, a nadie le interesa mucho la concreta. Si se va o no se va la democracia cristiana, porque la verdad, la casa es muy chica. O sea, donde se vaya nadie queda muy lejos. Mm. O sea, no hay mucha distancia equidistante entre un lado y otro. Puedes tomar cualquier partido que queráis y no hay una diferencia abismante. Lo demás es discurso y lo demás es actuación. Así como cuando entran a jugar los jugadores a la cancha, mm. a un partido de fútbol. Bueno, los tocáis así, oye, ¿qué? ¡Ah! ¡Pa! Al suelo. Y después termina el partido, terminan abrazados y todo el tema. Bueno, porque el fútbol es fútbol, como diría Vecchio, y todo dentro de los 90 minutos se vale. Pero después de eso, somos colegas, trabajamos y vamos a dejar a los cabros chicos al mismo colegio. No hay mucha distancia en términos políticos, la verdad. Pero si la democracia cristiana se fuera, por ejemplo, terminaría más o menos donde está. Donde tiene que estar. La verdad, a ver, ¿qué va a ir? ¿Va a cruzar la calle para otro lado y se va a volver facho? No, eso no. No va a cambiar radicalmente nada. Y al contrario, se siente mucho más cómodo porque en definitiva tiene más que ganar en este lado, a pesar de todo el tema de la diferencia, que con la alianza, que en definitiva serían tres fuerzas en disputa que más o menos están pasando lo mismo. En cambio acá, de una u otra manera, brilla por la diferencia. Claro, pues se siente superior. Claro que sí. En el otro, además, ahora, perdería el imagen. El tema en discusión es que hay esta disociación con Bachelet, de que Bachelet es buena, que es bonita, todo el tema, pero todo es culpa de su asesor y todo el tema. Ahora, todos descubrieron que todo era culpa del ministro de Hacienda que tenía el gobierno pasado, que era facho. Mm. Todos descubrieron ahora que era facho y más encima le gustaba boletear. Cuestión que descubrieron recién, ¿no? Cuando Andrés Velasco andaba en expansiva y andaba haciendo discursos liberales y todo eso. Ahora descubrieron que no era como de izquierda. Ahora descubrieron, después de que sacó el segundo lugar en las primarias de la nueva mayoría, descubrieron que era de derecha. De hecho, ¿se acuerdan cuando nosotros señalamos, después de terminar las primarias de la nueva mayoría, de que Bachelet respiró? Y respiró por una razón muy sencilla, porque el que tenía, se suponía, el que tenía el planteamiento dentro de estas primarias más progresista, por así decirlo, porque decir de izquierda, la verdad, es tener un mote que no corresponde, más progresista era José Antonio Gómez. Y Gómez salió último, y de hecho sin vocero. O sea, cuando terminó la campaña, terminó sin vocero. Que eran calados y que han calado renuncia por Twitter, así que tanto si la vieja y todo, y cómo tratáis así a Bachelet, que si me mata a Mapuche. Y bueno, es el vocero que tenía Gómez. Después tiene a Karen Stroika, a la Karen Hermosilla. Y bueno, el asunto es que el que saca segundo lugar es Andrés Velasco, el tercero era Orrego. O sea, como por ahí se estaba manejando. Y cuando Velasco sale segundo y gana Bachelet, dice, bueno, parece que no vamos a tener que izquierdizar tanto el programa. Porque izquierdizarlo tanto tampoco arroja votos. Claro que sí. O sea, y de hecho regula el programa, por así decirlo, y suaviza. Se permitió ambigüedades que, por ejemplo, no sé, pongo el caso de Brasil. En Brasil, obviamente, las promesas que hace Dilma Rousseff son mucho más arriesgadas y ambiciosas en términos discursivos, que si no hubiera sido así de ajustada, porque hay gente que dice, oye, Dilma Rousseff ganó como por 2 millones, 3 millones. Es un moco en Brasil eso. ¿Cuántos millones? 160 millones. De hecho, ganó 140 millones, creo que votaban. 51%, Neves sacó 48 y algo. Sí. Eso, el empate técnico. Sí. Y con cerca de un 20% de abstención que hubo en Brasil. Pero bueno, ahí salió todo el tema, salió todo este discurso de Dilma Rousseff de izquierda. Le sacaron todas las fotos que encontraron del tiempo de la dictadura, con los lentes que tenía Potobotella y ese afro. De hecho, yo veía gente así como, oh, ganó el pueblo en Brasil, por favor. No, sí estoy hablando. Y sí, gente que era la que estaba puteando cuando estaban reprimiendo en el Mundial, claro. Y que Dilma era como la... Pero bueno, que en definitiva esto funciona más o menos así. Oye, pasa que no he dormido, por eso estoy mirando a Nini y no he saludado. Y tú estás despierto, despabila también. Yo también estoy durmiendo. Estás esperando que tú terminaras para poder presentar y cuando saludarla. Yo termino, empezás a hablar tú. ¿Ah? Hola a todos. Buenos días, ¿cómo Inés? Están? ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Bueno. Escuchando atentamente esta conversación. Buena. ¿Qué conversación? Se estaba rebatiéndola y siempre anda... El mal menor, podríamos llamarle, como siempre. Saludos, creo que está Radio Galáctica también ahora. ¿No? Sí, está también en Radio Galáctica. Le mandamos un saludo allá. De hecho, nos dicen, ya estamos ok acá. Así que un saludo para la gente de Radio Galáctica y todos sus auditores y para los de San Fernando. Me extrañaron mucho por lo que sé. Autobullying. ¿A quién dicen tú? Autobullying. A mí misma, a mí. Me extrañaron. Sí, sí, por supuesto. Alfonso me extrañó. Yo soy honesto, ¿para qué voy a mentir? Tú también me extrañaste. No tenía compañera para hacer bullying. Extrañar si te he visto. Pero no tenía compañera para hacer bullying aquí el día miércoles. Pero si está el Alfonso, ¿qué mejor? No, pero para hacer. Ah, a que te acompañe. Sí, es verdad. Sí. Ahora estoy totalmente... Ya, viste que hiciste que yo llorara y estaba recién empezando el programa. O sea, no estaba recién empezando, pero... Ya estáis llorando, que siempre empieza el programa y que yo empiezo ahí. Que igual que la Bachelet en Alemania, ¿sí? Fui detenida, desaparecida. Llorando todo el rato. Sí, a tú. ¿Ah? Que me hacen bullying, que no me quieren. Ustedes son los que lloran todo el día. Mira, un par de llorones. Está llorando y dice ya. Y está acusando que el otro llora. Ah, psicología inversa, la vieja técnica de los profetas, ¿cachai? No. Ayer creo que se subió a un bus y se iluminó completo. Ah, en Santiago. Así me contaron. Yo no me sé esa historia, si queréis me la contáis. No, a mí me contaron así que venían en un bus súper cabreado, así como... ¿Tú cachai? Pues en Santiago, horrible, el viaje de vuelta, la pega y todo. Y de repente se sube alguien y se ilumina. Y toda la gente así como agachó la cabeza y dijo, maestro, maestro, ¿qué haces aquí, maestro? Ya. ¿Y era el Alfonso? ¿Y en qué micro ocurrió eso? Creo que fue una 509. Lo pusiste nervioso y ya está agarrando los cables. A mí me contaron anoche. Mira. Sí. Mira. Oye, para la otra, el que te contó que tome una foto. Pues, voy a pedirla. Para hacer la historia completa, digo yo. Voy a pedirla. En fin. Sin comentario. ¿Sigamos? No, eso ya me confirmó que era verdad, pero ¿para qué? ¿Viste? Pero aquí voy a perder el tiempo en este tipo de cosas. Sí, porque no vas a dejar de mentirosa a la Inés. De lo que está diciendo, bueno, si le contaron eso, así será. ¿Pero te subiste una 509 ayer? ¿Ah? ¿Te subiste una 509 ayer? Ah, pues yo, ¿y por qué tengo que estar? Ahí está. Ya, claro que me subió la 509. Salgamos de acá porque vamos a estar dando vuelta todo el rato, llantos. Sí. Hasta como la 1 de la tarde, hablando nada más de algo que no tiene ninguna importancia. Y que a nadie le interesa tampoco. Traigan el kinesiólogo ahí en el camarín, que eche un spray un rato y se pase el dolor. Yo no sé de qué dolor habla, pero bueno. ¿Retomamos? Retomamos, sí, creo. Muchas gracias, señoras y señores. Y bueno, retomamos. Era la 509, ¿cierto? Ya, ¿vamos a retomar o no vamos a retomar? ¿Cómo es la cosa? A mí me lo dijeron. Bueno, hoy día la noche lo voy a confirmar. No, si yo ya creo, ya pues, se acusó solo aquí. Pero si es verdad que tomé la 509, es verdad que anduve en bus ayer. Bueno, ¿y cuál es el problema? Se te cayó un pedazo de palta. ¿Por qué? No. Sí, no. Sí, estoy diciendo lo que pensaron, mapo. Pero oye, de ahí ya, a que anden hablando tonteras. Modulen, tontera. Por favor, modulen, porque van a pensar que esto en vez de miércoles, el martes lo de Merino, pues así como... Traigan la garrafa, ¿no? No. ¿No? Así no es. De hecho, acá no se puede. No, así que estamos claros, sí. Y todos lo saben. Ni se debe. Solamente café. Así es. Café, té o mate. Esas son las cosas que acá se pueden. Y pucho. Y puchos, exactamente. Mucho pucho, sí. Bueno. Pero del vidrio para allá. Yo he visto. Digo un montón yo. De gente, pero bueno, no es tema a discutir hoy día. El tema... uy, esa... ¿Ah? ¿Qué pasa, Clive Gable? Ustedes no vieron esa... Mira, se ha desmayado, agárralo. No, porque después lo toco y dice que le pego. De hecho, esta es la parte de los miércoles de inestabilidad. Pero que, yo no que la tengo gente la empieza culpa. A ligar, ¿por qué no tenemos cámara y esto? Porque no ven esas tallas, no ven cuándo se va a caer de la silla riéndose y todo eso. Bien, es lamentable. Bien, lamentable, porque se pierde en un show espectacular acá. Y yo dejé afuera mi... No, mira, como, teléfono. Toma el cigarro a lo Clark Gable, así como sí. Mal. Oye, ¿vos volviste a fumar? ¿Qué pasa, James? ¿Y? Bo. No vengáis nada con ¿cuál cuento? Problema? No, síguete que iba a dejar de fumar. Bueno, no, yo no dije que iba a dejar de fumar. Yo dije, dejé de fumar. Y estamos hablando de un tema re serio, increíble. Claro. Y estamos hablando ahora, ¿acaso yo fumo o no? Demócrata cristiano, po. ¿Qué? Sí, po. ¿Por sí, qué? Po. Yo dejo, pero... Yo dije, pero lo tengo, po. ¿Ah? Yo voy a fumar cuando a mí se me dé gusto y gana. No cuando los demás me digan que tengo o no debo o quiero o no. No, po. Y usted continuemos con el programa, por favor. Graficarle a los Hemingway, para ser sumamente descriptivo de la escena que tengo enfrente. Está Alfonso con ya. Su brazo levantado, dos dedos abiertos hacia atrás a los James Dean, con un cigarro no prendido, con un cigarro apagado, y lo tiene así como si estuviera fumando, pero no está fumando. Y con una pose muy sensual, muy de Axe. Sí, ¿ah? Old Spice. No, sí. De rebelde, haciendo propaganda. Sí, eres macho, haciendo esto publicidad, para ti. Haciendo publicidad. De hecho, gratis. Está haciendo contra publicidad. Como Alfonso no tuvo como papá. La cosa. ¿Ah? Nació grande, claro. Una macho. Cosa así. Sex appeal. Hola, soy James. Continúe, por favor. Y mire la cara. La expresión del rostro. Uh-huh. Alfonso, yo te quiero mucho. No se nota. Oye, manda saludo desde San Antonio acá. Muchas gracias. Un saludo para ellos. Apaga tu cigarro imaginario. Me dan ganas de comer una merluza cuando hablan de San Antonio. Está tirando los palos para San Antonio. No, cabros, pero no lo inviten porque solo. En Aucal lo han invitado 10 veces y no llega. Así que Concepción ustedes... también hizo el mismo show. Sí, así que no. A Concepción fui. Pero y fui dos veces pero todavía. No fuiste por temas de invitado, no fuiste claro, porque estábamos haciendo un trámite. Cinco horas allá y volví. Estamos haciendo un trámite, estamos hablando de invitación, o de autoinvitación, mejor claro. Dicho. Claro, yo no me he autoinvitado, nunca. Ya, pero está claro, cabro de San Antonio, si lo invitan y no llega, le cortan la mano al tiro. Ahí están sí. Para acá, hay control de cuadro, y hay una sable así gigante, que se pueden ocupar. ¿Volvemos al tema? Sí, yo creo, retomemos. Ya, muchas gracias. Estábamos hablando de educación, ¿no? Sí, creo. ¿Cómo que creo? Es que hemos hablado de tanta cosa este último minuto. No estábamos hablando de educación. Nada más que eso. Educación. Y sí. Lo otro fue el tema de tu micro, profeta, te iluminaste, sacaste la Biblia, empezaste a hablar y después te bajaste. Y te vieron acá los vecinos. Sacaste la Biblia. Y aquí. Hoy qué falta de respeto a las religiones. Sacaste tu Biblia. No, ¿a dónde? Tu escritura es sagrada. Es una falta de respeto. Ay, acá agarran papa, me dicen, oye, y fritas las merluzas son mejores. Claro, po. ¿Sí? Sí, po. Oh. No, pero no lo vamos a mandar para allá. No lo vamos a mandar para allá. Y con ensalada chilena. Estimados señores de Radio Galáctica. ¿Cómo queda? La cara de la Inés. No queremos tener problemas en la quinta región. Ni en ninguna región, la verdad. La última vez que lo enviamos de comisionado, hubieron demandas de por medio. ¿A dónde fui de comisionado? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pero esa es la nunca la verdad. Ningún lado. Así que sigamos. Bueno, está la discusión respecto al tema de la CONFEPA, retomando el ritmo de este programa que se llama Matinal de Radio Villa Francia y el respeto a las otras radios que lo retransmiten. El tema de la CONFEPA es un mono, por así decirlo, entre comillas, es un mono levantado en términos de lenguaje político, el cual permite justificar ciertas cosas. Decir que la derecha tiene fuerza social en la calle, aunque salió una pura marcha, la otra fue en Maule, y todos sabemos que en Maule está Talca, y todos sabemos que toda la gente de Talca es facha. No tenemos ninguna duda, disculpando a Pichihuencho, al puber de Gabriel, y todo lo demás, pero todos sabemos que la Talca Nicole, es facha. Todo ¿ah? Lo demás, después de la Nicole, todos los demás son fachas. No, la Nicole es PPD igual, todos sabemos eso. Uy. Pero es que los gustos, tú que estás en Nashla, esas cosas. Pero el tema es que con esto la derecha tiene la entrada, compró su entrada con este levantamiento mediático de la CONFEPA, porque es el poder que tiene mediático, para sentarse a negociar. Tan así es que es la derecha la que públicamente, el interno es otra la cosa, pero públicamente dice: no vamos a negociar con este gobierno. Y este gobierno, desde Álvaro Elizalde, que es el vocero de gobierno, por si no sabían, porque uno puede escuchar a cualquiera hablar de los presidentes de los partidos políticos, pero una cosa es hablar Álvaro Elizalde, que cuando Álvaro Elizalde habla es porque habló con Bachelet. Si el vocero no hace eso, deja de ser vocero. Uh-huh. Es una cosa axiomática. De hecho, hay voceros que se han ido porque los pillaron en caliente y hablaron cosas que no debían. Por lapsillo. El vocero es el portavoz del presidente o la presidenta que esté en cuestión. Y el Álvaro Elizalde ha señalado que está dispuesto, obviamente, a abrirse a la discusión siempre y cuando no cambien cosas esenciales y cosas importantes que tienen que ver con el programa. Pero ahora incluso ha cambiado el diálogo. Dice que, claro, que están dispuestos a ver, porque en una democracia siempre hay que ver, hay que revisar las cosas. Y que es mejor tener mayoría en términos reales que, como dijo un parlamentario, ya un senador de la nueva mayoría, ¿para qué vamos a ganar por dos votos? Si se puede ganar con más. No me importa sacarle el proyecto. Ahora le importa la democracia. O sea, pero la democracia le importa en este sentido. Para ellos es lo que les sirve. Pero más allá de eso, no, pues. Porque democráticamente, o hablar de democracia sería escucharnos a nosotros, qué es lo que queremos y qué pensamos nosotros. Pero ellos no lo hacen. Ahora, con respecto a la vocera de... ¿cómo es? ¿CONFEPA? CONFEPA, se llama Erika Muñoz. Ella tiene... Y no es maratonista. Tiene un discurso aprendido y como te dijera yo, como impuesto, porque es lo que he leído desde que salió ella... Vengo leyendo las mismas palabras y usa las mismas palabras recurrentemente en todo su... En la Juana Silva 2.0. Claro, es el hecho de que ya, mira, te vas a aprender esto y esto es lo que vas a responder. Está como adoctrinada en ese sentido para responder la misma pregunta. ¿Pero quién la eligió? Pero yo eso lo preguntaba el otro día. ¿Quién la eligió? Bueno, es que... ¿Dónde fue elegida? Es que sabéis que hay un tema de... A ver, ayer hubo una discusión respecto al tema de los colegios y cuánto adherían al CONFEPA. Y me parece que hay algunos que están jugando con fuego ahí. ¿Por qué digo esto? Porque uno empieza, si empezamos a hablar de la legitimidad o no, yo creo que la CONFEPA se representa a sí misma y a los sostenedores de colegio. Ojo, que no son lo mismo que los apoderados. Claro. Sí. Los apoderados son una cosa y los sostenedores son otro. Y hay colegio lo suficientemente dispuesto a defender posturas, tanto como centros de padres como este, porque en definitiva creen en esa exclusión y creen que tienen una visión importante del mundo y que gira en torno a ellos, que mezclarlo en un colegio público donde lleguen de todos lados puede ser perjudicial, porque van a llegar niños, como decía Erika Muñoz en una entrevista, van a llegar niños con problemas. ¿Ah? Van a llegar niños que a veces están en el Sename, ¿ah? Y se van a juntar con tu hijo. Entonces, y no la va a poder evitar. Esos son los parte de los discursos que da ella en términos, sí, de las charlas a lo largo de Chile. Ahora, Bueno, está la Confepa, que se arma de la noche a la mañana y aparece una vocería que viaja por todo Chile. ¿Ok? Bueno, uno podría llegar a la misma conclusión con otra organización y decir, bueno, la CONE aparece en un momento de la noche a la mañana, no es un tema resolutivo de distintos colegios, incluso es más, sus voceros no son necesariamente presidentes de sus centros de alumnos ni delegados de ahí. Y funciona como un ente autónomo. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque los partidos habitualmente eso hacen eso. De hecho, en general, esto es como la parábola de la Biblia de la viga en el ojo ajeno. Los políticos funcionan así con, bueno, vigas para todos lados. Porque tienen, están mirando todo el rato la viga en el otro y tienen una gigante. Porque la política se mueve así, cada uno arma. Y dentro de lo que es el marco político, es legítimo. Es legítimo que lo hagan. El tema es que uno le compre. O sea, ahí es donde está el cuento. Ahora, ¿cuál es el problema que se da ahora con el tema de la Confepa? Es que cuando tú tenías, que es lo que hablamos el otro día y estuvimos discutiendo harto acá, por ejemplo, con el Max. Cuando tú tenías a un... Y voy a ocupar estos términos. Cuando tú tenías una organización o tenías un partido tan facho, pero tan facho, cualquier cosa que tú le pongas al lado es de izquierda. Y el ejemplo más gráfico que te doy es lo que ocurrió ayer. La contraparte de la Confepa y de Alamán era, o sea, los que están contra, Ignacio Walker. Sí, po. Ignacio Walker venía a ser la postura progresista de ese debate. Y ya la que era revolucionaria, así, ultrona, era la directora ejecutiva de 2020. Para que cachemos lo importante de los ejes políticos. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso la semana pasada y decíamos que si desaparecía la UDI, se corría la línea del Ecuador y varios quedaban liseñadamente en la derecha? Por una razón sumamente simple. Porque el contexto no funciona por sí solo sin andamiaje. Como un análisis que hicieron por allá en una reunión en Italia, el Partido Comunista Chileno hace varios años atrás, y donde llegaba a la conclusión de que la realidad no se había equivocado. O sea, que la realidad se había equivocado, no el análisis. Cosas que no se dieron como se tenían que haber dado. Ah, yeah. Cosas que pasan. Es verdad eso, en 70 se hizo ese análisis. El tema acá es que la Confepa la hace súper fácil. Porque todos van a salir a pegarle a la Confepa. De hecho, funcionamos reaccionariamente y en términos de dicotomía, bien y mal. La gente en general funciona así. Tú ves una película y establecí inmediatamente... Cuando alguien... Tú estás viendo una película y alguien se acerca y quiere cachar qué estáis viendo. ¿Qué te pregunta, por ejemplo, tu hijo o tu hija? ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? ¿Y por qué pasa esto? Y el tema es ¿por qué? Porque nuestra indefensión aprendida, por así decirlo, nuestra forma de pensar nos lleva a establecer dicotomías, dos cosas. Entonces, si tú tenías la Confepa y tenías la Marx, asumís que Ignacio Walker es el progresista y por tanto el bueno, el que está defendiendo incluso la educación pública. Ahora, si tú ponías a Ignacio Walker discutiendo, no sé, pues con Boric, asumís que el que está defendiendo la postura ahí es Boric, no Ignacio Walker. Pero si pongo a Boric con un dirigente poblacional, asumís que el dirigente poblacional está defendiendo la voluntad del pueblo y Boric está defendiendo la aborción de la élite. Y así ad eternum. Tú armás un escenario, es el principio más viejo que el hilo negro en términos políticas, que tiene que ver con la contradicción simple, de levantar la Confepa. Y la Confepa hace una función solamente por el hecho de existir, solamente por el hecho de estar. Suavizar cualquier radicalización de la reforma. El hecho de que la Confepa exista evita inmediatamente cualquier radicalización que pudiera haber de la reforma. Y la reforma ya no es muy radical que digamos. Es bastante suavizona. Bueno, ahora la suaviza más. Y por eso lo que hoy día se está discutiendo sobre el arriendo, sobre cómo se va a regular. Ya hay temas que se descartaron pero de cuajo. Y nadie está dejándola cagar en la calle. ¿Por qué? Porque los otros están preocupados de ganar la federación, para hacer la revolución en el país, ¿cachai? Y llegar a la ruptura democrática y un montón de cosas. Porque uno que está viendo que la están metiendo... Después de la reforma tributaria, este país debió haber estado en llamas. por el movimiento estudiantil. O sea, en el momento que se pactó la reforma tributaria y se firme todo el tema, este país debería haber estado lleno de barricas. Pero si tú sabes que dura 7 meses la revolución en Chile. Bueno, y no más cuando la gente está con caña, porque la resaca es mucho más grande. Sí, pues 7 meses, porque los otros meses tienen que estar, o están veraneando o están en elecciones. O están empezando a pensar cómo van a hacer las cosas durante el año. Es típico. Y lo vemos todos los días en todos lados y en todas las organizaciones. No funcionan. No existen. Están todos preocupados de quién sale, de que nosotros vamos a ser mejores, de que nosotros sí vamos a hacer la revolución, nosotros sí vamos a hacer cambio, y al final igual se terminan vendiendo con los partidos políticos y terminan vendiendo a la gente. Entonces, volví a funcionar de la manera... Esto es... A esta hora se improvisa. Es el mismo modelo que viene hace décadas en el país, cuando tú ponías en un lado los que se supone son buenos, en un lado son malos, lo haces discutir, y en definitiva lo que creáis es un gran teatro político. Y ese teatro político funciona. Y después que termina la actuación, se juntan, se toman un cafecito y se hacen porque, las cosas lo, porque que ellos quieren. Los actores están representando claro. papeles. Ninguno de los actores relevantes hoy día en términos mediáticos, por así decirlo, de la educación, incluso muchos dirigentes estudiantiles, ¿no? Ninguno tiene la necesidad imperiosa de cambiar su situación actual. Lo va a poner más fácil. Nadie tiene hambre suficiente, como decían los viejos boxeadores, para pelear y ganar una pelea que es desigual. Porque con hambre se pelea distinto. Que la vieja tradición del luchador, como le decían a ese boxeador. Que venía estoy hablando de la época en Estados Unidos de la depresión. 29, por ahí. Y la vieja del 30 logra un gran campeonato. Cuando me preguntaban por qué peleaba, por hambre. Y de hecho eso quedó como una jerga dentro del boxeo. Uno al boxeo pelea con hambre. Porque de una u otra manera tenés eso o nada. Es todo o nada. Te obligáis en definitiva. Y esta gente tiene la guata llena. Es como peleamos por un sistema de salud pública. Ojalá que y hablamos sobre la educación pública. Pero si nos enfermamos o hoy me rompió una uña, vamos a ir a la clínica. Defendemos la educación pública, todo el tema. ¿Dónde va tu hijo? En un colegio. ¿En qué? Ni siquiera van en particular subvencionados, van en colegios privados. Y tienen la desfachatez de hablar de educación pública. Y amigos me dicen, ay, pero no se puede hablar. Si no se puede hablar. Pues bueno, saca a tus cabros chicos, mételo en un colegio municipal y voy a estar seguro que vaya a poder, por lo menos, jugártela para mejorar los colegios municipales. Pero de que me tengáis al cabro chico en el San George y me vengáis a hablar. Hasta un candidato de izquierda en Chile, weón, tenía todos sus cabros chicos en colegios privados, weón, y después hablaba de que la concertación y la alianza. Weón, págale a los trabajadores que le debís plata primero. Si nosotros hemos permitido este tipo de cosas, ¿por qué? Porque en definitiva la política chilena ha sido un gran teatro. No es muy diferente al otro lado. Dilma Rousseff gana porque se supone que el otro era el de derecha. Pero si eso es socialdemócrata y Dilma Rousseff también, lo que pasa es que uno es más liberal y que viene de un mundo empresarial. Pero tampoco digamos que Dilma es economista, sino viene de las favelas como se ha querido pintar. ¿Y Dilma? Lula sí venía de ahí. Y Lula se convierte. Ya ha hecho cosas en contra del pueblo, pues sí que qué. Se sabe dónde viene, como que dijéramos que la Bachelet, por ser detenida y todo el tema, iba a estar en contra de las leyes que dejó Pinocho, en contra de toda su constitución. Mentira, sí ha ayudado a que cada vez se fortalezca más. Y todos los que han salido, Lago, él, Winfrey, todos ellos han ayudado a que esto sea más fuerte. Y es por un tema de que se venden igual, terminan todos vendidos, entonces la consecuencia, uno les cree... O uno les creía antiguamente con la foto y con la historia que lanzaban. Era como el Goldberg. Yo soy un hijo de un ferretero en Maipú. Bueno, no era llegar y tener una ferretería. Igual tenés que tener tus lucas. Y con esfuerzo y todo. El otro también que era de por acá. ¿Te acordáis cómo se llama? El del auto y los calzoncillos caros. ¿Te acordáis que sí, quiso pasar? No me acuerdo cómo se llama. Que vivía en la Villa Japón. Claro. Sí. Que son unos hermanos, también economistas. Entonces, todos tienen ellos. Entonces todos tienen algo así como, ¿a quién le creí? Po? ¿A quién le creí el discurso? Si al final, claro, todos vienen de abajo. Han surgido con esfuerzo, pobrecito, no han tenido ayuda de nada, pero han salido a surgir porque su familia han sido familias de esfuerzo. Todas las familias son de esfuerzo en Chile. Sobre todo las de las poblaciones, tienen que salir a trabajar papá y mamá, muchas veces. Claro, o solamente mamá. Algunos robando, otros menos, claro. Y los que roban más son los que llegan a hacer... Claro, hay unos que respetamos al otro y quedamos donde mismo estamos siempre. Y enseñamos el respeto, que el respeto y la solidaridad son fundamentales, son valores fundamentales en nuestra sociedad. Ellos no, po. ¿Cachai? Entonces, claro, si venimos a hablar de que la Dilma, que la Bachelet, o que todo, no sé, cualquiera que se dice de izquierda, yo ya no sé lo que es la izquierda. ¿Dónde te parí? La izquierda unida jamás será vencida. ¿Perdón? Claro, no va a ser vencida si se pasaron para la derecha, son todos juntos. Ahora que les cambien el nombre para querer aparentar. No, tenemos las mismas diputados, senadores, hablando de educación. O sea, no se puede lucrar. Pero ¿qué pasa con la ARSI? No, en eso no nos metemos, todavía no. Espérense un poco. ¿Y por qué? ¿Ahí no hay lucro, acaso? Claro que sí. Ah, es que el partido no nos permite. ¿Y por qué te dice el partido si el partido no te llevó, no te eligió? ¿Dónde quedaron tus ideas? ¿O tu idea era solamente estar vendiendo la pomada y la pescada? Así, simplemente, ¿para qué? ¿Para salir a elegir, tener las buenas lucas guardadas? ¿Y qué más así? Sí, pues, así es la vida. Así es la cosa. Y mientras no lo cambiemos, porque esto no va a cambiar solo. Claro, hay gente que dice, no, si esto tiene que cambiar. Esto ¿de qué va forma, a cambiar? Po? No, esto no va a cambiar mientras uno no lo cambie. Si esa es la realidad. Y es cierto de que hay sectores que se... O los sectores, en este momento todos los partidos se dicen... bueno, de la nueva mayoría hacia un sector, se dice de izquierda, pero que no lo son de izquierda, claro, po. Obvio que no. Po. Yo veía anoche la parte, porque no vi todo el programa, parte de la discusión se centraba en quiénes podían entrar y quiénes no a los colegios bicentenario, creo que tienen ese título, ¿ya? Bicentenario, sí. Y a los de excelencia. ¿Quiénes pueden entrar? ¿Por qué no pueden entrar todos? No, es que tiene que haber una selección, porque eso estaría todo. Pero la selección no va de primero a sexto básico. ¿Ah? Va de primero medio. ¿Ah? Y todos tienen la misma oportunidad de entrar, pero con una prueba. ¿Qué oportunidades me habláis? O sea, ¿de qué, el asunto qué? Es el siguiente. Los mejores alumnos de todos los colegios básicos van a los de excelencia. Pero si entonces, por el tanto, los liceos de excelencia van a seguir siendo siempre de excelencia porque están llegando los mejores alumnos. Pero es que ahí va mi pelea, mi problema. El hecho de que por qué tengo que dar una prueba... Para que puedan existir para que los de excelencia. Para que sea de excelencia y mi alumno sea un alumno de excelencia. Si no tuvo las mismas condiciones que el del colegio particular o del particular subvencionado, porque mi hijo estudió en un municipal de su comuna o de la comuna adyacente, de al lado, de atrás, de donde sea, y no tiene las mismas bases que el otro. Entonces mi hijo no va a poder nunca desarrollar sus habilidades, porque al final para eso van al colegio, para ver sus habilidades y a ver, tomar un rumbo, digamos, profesional, para qué son buenos, si son humanistas, si son científicos, si son matemáticos, no sé, lo que quieran hacer. ¿Será así? ¿Ah? Yo así esperaba la educación. Pero te equivocaste, parece. Claro, pues, me equivoqué, me pegué el medio porrazo. Pues. Parece, ¿eh? ¿Ah? Sí, porque claro. Lo que uno está viendo es que lo que están haciendo es la segregación a tal punto de que este sector de los niños van a llegar hasta tal punto en que van a ser obreros clasificados, van a tener una buena formación como obrero y van a ser toda su vida obrero. Claro. Para atender y servir al otro sector, que son los que van a llegar a la universidad, van a ser médicos, van a ser ingeniero, lo que sea, abogado y todo lo demás. Entonces, estos sirven a los otros. O sea, el tiempo de la esclavitud está patente en este momento en el cual los señores feudales tienen todas las prioridades sobre los sobre su feudo. Claro, ayer escuchaba y se centraba, no, es que el puntaje, es que no, de primero de kinder a sexto básico no hay prueba. ¿Qué prueba? igual les exigen prueba para entrar en kinder en algunos colegios. Y no me digan que no, porque a mí me tocó, a mi hija le tocó darla. Y colegio municipal. ¿Ah? Ahora el tema del CIMSE. O sea, claro, el colegio va a tener excelencia porque tiene CIMSE, pero si están todo el año dándole al CIMSE como malos de la cabeza, y lo único que se basa en el CIMSE y los otros contenidos, ¿dónde están? ¿Quién regula eso? Y bueno, ahí tenía mil preguntas y decía, y para mí la cuestión de la reforma es una madeja de lana que la tomó un gato, no, la ha tomado como 10 gatos diferentes en todo caso. Y está súper enraizado. Yo todavía no la logro entender. ¿Para qué van a hacer una reforma que, en fin, no va a arreglar nada? Al contrario. ¿Por qué no me está dando la educación gratuita? O sea, educación gratuita. Ayer veía que a la bachiller en Alemania le ponían un gorrito, así sí, como por el honoris causa y no sé qué cuestión, y por la educación gratuita. ¿Qué educación gratuita? O sea, ¿qué ve el mundo? ¿Qué es lo que vende hacia afuera y es lo que ellos ven? Porque educación gratuita no la van a dar. Eso estamos claros. ¿Ah? De aquí al 2025. Tú sabes que en política todo se negocia. Era importante que la bachiller recibiera un título honoris causa. Y se, de una u otra forma, se diera a entender al mundo entero de que Chile está caminando hacia la gratuidad de la educación. De caminando, estamos gateando. Momento, eso es lo que están demostrando ante el mundo. Y eso es lo que no es lo que el mundo ve, sino que es lo que ellos están vendiendo. Lo que quieren mostrar. Ah, lo que muestran. Claro. Perfecto. Pero, ¿y dónde está? Espérate. Pero sucede de que, por eso, estos son, en política, todo es negociable. Yo te doy esto y tú me das esto otro. ¿No es cierto? Sí. Ya, a la bachelet le entregaron toda esa parafernalia, le pusieron su gorrito que se le caía y toda la cuestión. Perfecto. ¿A cambio de qué? Algo tiene que haber a cambio. Sí, pues, me imagino, bueno, que sí, pues. Bueno, algún negociado habrá por debajo. Algo tendrá de cambio. Porque Alemania, ¿cuántos días se demoró en hacer la gratuidad de toda la ¿cómo se llama? La educación. En Alemania es gratis, ¿sí? A contar de hace menos de un mes. Pero no solo la educación, porque había educación gratis en algunos sectores. A contar de hace un mes, más o menos, la educación es gratis en toda Alemania, pero además para los extranjeros. O sea, si acá tú encuentras que la educación es muy cara, mándate para Alemania. Manda a tu hijo a Alemania. Es la Alemania Merkel. ¿Ah? Sí. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Es como Obama. Le dieron el premio Nobel de la Paz antes de que apenas asumió el gobierno. ¿A precio de qué? ¿Por qué? ¿No es raro? Sí, po. También, pues, ¿viste? Ya, po. ¿Y por qué le dieron el premio Nobel si todavía no hay ellos? Y después se mandó toda la embarrada. Las matanzas había por haber. En Irak, en Siria. A lo que voy yo, y tengo el mismo pensamiento que nuestra voz acá, que el Toño. El hecho, ¿y dónde están los dirigentes estudiantiles en este minuto, po? Los dirigentes estudiantiles están muy preocupados, están afanosamente trabajando en sus elecciones. ¿Sí o no? Puro amarillo. No sé si serán amarillos, verdes, rojos. Se preocupan de su propio interés y de nada más, de querer figurar, claro, y de aparecer en la tele dando discurso y nada más. Ya. Eso es todo. Sí, entonces para allá va el asunto. Entonces, ¿para qué estar gastando el tiempo y gastando saliva en gente que no nos va a traer ninguna posibilidad? En cambio, es interesante ver cuando la gente, la base, la gente que está, la que verdaderamente está trabajando, la verdaderamente que está metida en los estudios, sale adelante, se levanta, hace marcha y puede demostrar, como la gente del ARSI o lo que hablábamos hace un rato, los trabajadores del MIM, que lograron doblarle la mano a sus patrones y lograron ganar esa batalla que estaban dando. Entonces, eso es lo interesante y eso es lo importante, pienso yo. No sé, igual estoy en... Claro que da rabia. Porque, claro, levantaban a la Melissa, la Melissa. Sí, la pero Melissa, obvio que da rabia. Pero, y mira, el otro día conversamos la semana pasada. ¿Qué más? ¿Qué vendía, pues? Más amarillenta. Conversábamos la semana pasada. Feminismo, anarquismo, no sabían, nos habían pronunciado fuertemente por la situación de México los dirigentes de los movimientos estudiantiles en Chile. Cuando lo que tenían que haber hecho era, pienso yo, un paro, haber hecho una marcha, pero multitudinaria, hasta la Embajada de México y presionar y todo lo más. Hubo marcha, hubo gente que fue, pero fueron las bases. Pero no hubo una movilización como tenía que haberse hecho. Pero si no se ve, las últimas dos marchas de la ARC, yo no he visto a nadie de la otra universidad acompañando. Ya, pues viste. Entonces, por eso, entonces, todo, ¿para qué? Todos recularon ahí, le salió la reforma y ahí quedaron, po. ¿Ah? Y se supone que este, el 2014, era el año del cambio, ahora sí o sí. ¿Qué les duró? ¿Las conversaciones? Ah, no, es que antes estaba la derecha, por eso eran más fuertes las movilizaciones, porque ahora está la izquierda. Entonces la izquierda es más blandita, se da más cosas. Les han sacado la porquería en las marchas, pero peor que el año pasado. Sí. Y ahí están, po. Ya, pero el asunto va por ahí, po. ¿Viste? ¿Para qué? ¿Ah? Yo pienso, perder el tiempo... ¿Ah? En estar lamentándose por las actitudes de gente que no va a cambiar porque ya está metida en el sistema, porque ya está haciendo sus cálculos políticos de futuro, porque ya están viendo de que si la Camila Vallejo llegó a ser diputada, porque ellos tampoco podrían en el futuro ser diputados también. Están haciendo sus cálculos y están haciendo su camino y están pavimentando. Están pololeando con los partidos. Obviamente, pavimentando el camino para llegar al Congreso o llegar a un puesto importante en el gobierno próximo. Claro que sí, pues una vez que terminen su carrera, tener el espacio inmediatamente, sí, ahí que lo está esperando para poder saltar y ahí te olvidaste, po. Te olvidaste de todo. Y van a dar el discurso que dieron los otros, po. Claro. Es que de adentro vamos a pelear, po. Claro. Nosotros vamos a ser la voz de ustedes adentro, el movimiento estudiantil va a estar adentro. ¿Y de qué sirvió? Pero se justifica, todo es justificable, po, obvio, porque está visto históricamente, los últimos 24 años uno puede revisar la historia hacia atrás y se da cuenta de que nadie, absolutamente nadie, dentro de la Cámara de Diputados o de Senadores ha podido solo torcer el camino que llevan las cámaras. Imposible. Porque si alguien lo intenta hacer, es sacado fuera. Y la próxima elección, perdiste. ¿Qué le pasó a André Elwin? André Elwin tuvo 4 años de diputado. Y después él le dio la posibilidad a otro a camarada, porque pucha, ya para que... Y él lo apoyaba. Y la democracia cristiana sí, pero Elwin ya no sigue. André Elwin. Y ahí quedó, po. Y eso es con respecto a él, lo que le pasó a Palestro. Lo aislaron tanto que le hacían la ley del hielo dentro de la Cámara. Entonces, sí, han habido algunos que han intentado, que han tratado de levantar la voz, que han tratado de tirar proyectos para poderlos llevar adelante. Y los dejan solos. Y a la vez siguiente, a la elección siguiente... fuera, ya no tiene cabida dentro de los cupos y ahí quedaron, po. Entonces, sin poder demostrarle al resto de la gente que ellos eran capaces de hacer cambio y sin posibilidades de continuar dentro de la Cámara. Entonces, ¿qué posibilidades tienen? Ninguna. Lo único que les queda, si quieren seguir en el camino y seguir siendo diputados y en el futuro senadores y qué sé yo, más adelante hasta presidente, tienen que bajar el moño, hacer lo que les dicen, portarse bien, Ya, pues eso se llama tener poder nomás, pues, el querer tener el poder y pasar a llevar al resto, nada más. Pero obvio, pues, pero ya, entonces, y hasta en un momento dado ellos ya se sienten poderosos, y cuando se sienten poderosos ya se han olvidado absolutamente de sus principios cuando marchaban en las calles y todo lo más. Eso, ah, sí, pues. Son cosas para contarle a los nietos. No, ese era mi juventud. Es que, no, el contexto era diferente. Claro, y no, siempre lo van a justificar, ¿sí? Siempre van a decir de que en ese momento era necesario, ahora no, y todo lo demás, y van a tratar de convencer a las juventudes que vienen en el futuro, convencerlos de que quédense tranquilos, quédense ahí, y esto, porque esto lo vamos a cambiar nosotros. Y no es así, po. Y eso es. Y a esa gente a la que uno lo puede decir perfectamente que son vendidos, que son traidores, que se dieron vuelta acá en la chaqueta, que se andan dando vuelta de voltereta y todo lo que tú quieras, puedes decirle. Pero a ellos les da lo mismo, porque están lo más tranquilos. No sé por qué están odiando tanto y tanto resentimiento, digo yo. Yo tengo todo el derecho a ser resentida. ¿Por qué? Tengo por qué pedirle permiso a nadie ni nada. Yo soy así, yo vivo en Pobla, tengo todo el derecho a alegar, a criticar. Mi hijo estudia en colegios públicos, me atiendo en colegios en consultorio y en hospitales públicos, y más encima soy allegada. Pero, y soy usuaria de la municipalidad. ¿Están esto trabajando por ti? ¿Están cambiando, sí, la cosa por dentro? Sí, pero trabajo en caleta por mí, por mis vecinos. Pero sí. ¿Sabéis cuándo empiezan a trabajar? Cuando hay campañas y tal. ¿Sabes? La única forma. Y ahí vienen todas las promesas y de las hecho, bolsas. Deberían hacer una especie de decreto de que hubiera campaña todos los años. Todos los años. Claro. Todos, sí, los años debería haber, sí, elecciones. Sí. Uh-huh. Sí. Sí. No, que cada 6 meses mejor. Uh-huh. Sí, de verdad. Juro. Sí, después empiezan a pasar por tu puerta así como, ayer hubo un cabildo en la estación central para preguntar a los vecinos qué necesitan. Estás bromeando. Y no me invitaron. ¿Y a quién le avisaron? No sé, pero aparecía Orrego y el alcalde y algunos concejales ahí, todos en el salón consistorial y todo, y en el cabildo abierto de nuestra comuna. Es que llega la invitación con nombres, así. ¿Y dónde, sí, apareció eso? En Twitter. Ah. En Estación Central, en Diteco, ¿y quién Orrego, lo que está? Un cabildo abierto de preguntas a la población, a la comuna. Ya, pero ¿no sabes eso, qué preguntas habrían por ahí? Pues si no te digo que a mí no me invitan. Ah, pero podrían haberse publicado ya, las preguntas, po. Ya. Porque están dispersos. ¿Sí? Odioso y disperso. No, nada mejor en términos de... Inestabilidad. Ya, es una canción y vamos a borrar, pero está chingo de aquí para siempre. No. Así como va la cosa. A ver, pucha, es que me fui un rato que estaba tratando de resolver algo y iban a quemar el parlamento y estaban como en esa parada. Yo dije, de más que sí, po. Ay, ella, James Dean. Él tiene un rayo con sus ojos. Pero tiene un rayo. Tiene un rayo con los ojos. ¿Ah? Como diría Gabriel. Entendimos Star por World. Qué lo de el alemán y todo el cuento. Conocía medianamente bien la realidad alemana. Independientemente de que casi toda la educación superior en Alemania ya era gratuita, así faltaba como un estado. O como un. Es que es súper complejo. Alemania era, de hecho, puro feudo. Expliqué una vez que Alemania tuvo la constitución mucho después que Chile, por ejemplo. Ahí, bueno, está Marx joven, Federico II. Los viejos tiempos, donde Marx era un periodista todavía. El punto acá es que igual uno puede entender esto dentro de un contexto. Por ejemplo, uno sabía que el primer año Chile tenía crédito. Ok, estoy tratando de leer un poco los análisis que hay entre medio. Y que es un año de tanteo. Hoy yo creo que la mayoría, o por lo menos gran parte de la gente que puede haber tenido dudas, las ha despejado. O sea, es decir, mira, esto no va a cambiar mucho, esto no es muy diferente a los gobiernos anteriores, y esa es la verdad, no hay más que eso. Hay un apoyo explícito para grandes empresas, hay un apoyo explícito para proyectos, por ejemplo, hidroeléctricos que están acreditados irregularmente y que se sabe. aún así se le da un espaldarazo como Estado. Y se dice, dejen que las instituciones funcionen, pero desde el Estado se le está dando, desde el gobierno particularmente, se le está dando el vamos. La reforma tributaria, que no había necesidad de pactar con la derecha, se termina pactando con la derecha y termina siendo una reformita. Si es que... Y la reforma educacional, que no se necesitan los votos de la alianza, se está pidiendo los votos de la alianza. Entonces como que ya uno empieza a cachar que la cosa va por ahí. Y que ya no se está hablando de educación gratuita, sino cómo no afectar el negocio que tienen los particulares subvencionados. Entonces como que uno hoy día empieza a ver el escenario más limpio. Aquí no va a faltar que diga, oye, pero eso era predecible. Sí. Pero si el mundo fuera todo igual o como uno quisiera, la verdad sería muy distinto. Hay que empezar a ponderar, y eso se pondera en términos de sentido común. Y el sentido común no es hoy día un aliado, porque el sentido común se va adquiriendo. Y se adquiere en virtud de la educación, se adquiere en virtud de los medios de comunicación, de lo que está constantemente uno escuchando y viendo. De hecho, yo hoy por hoy, la verdad, creo que lo más revolucionario es no ir al colegio. Porque la verdad, toda esa gente que uno alega del CONFEPA y todo el cuento es hija legítima del modelo educacional. Ojo, estamos hablando de los particulares subvencionados, que es hija legítima de la concertación. Sí. Ni siquiera de Pinochet. O sea, a Pinochet le podemos atribuir un montón de cosas. Muertos, narcotráfico, robo, lo que queráis. Pero los que armaron el sistema de copago, los que armaron el tema de los particulares subvencionados, tienen nombre y apellido y se llama Concertación. Y no hay gente que por nostalgia esté defendiéndola, sino porque uno tiene negocios. Y segundo, porque la educación implica necesariamente, y lo develó, lo discutimos en estos días, Nicolás Izaguirre en la entrevista en Tolerancia Cero, no hay una discusión para saber qué educación es la que queremos. Obvio, porque te ponía a discutir eso, se empiezan a caer varias cosas. Se empieza a mover la estantería. Por tanto, discutamos de cosas técnicas, discutamos de plata, que es lo que en términos tangibles podemos ver. Fue las frases que dijo Nicolás Izaguirre. Y en ese entramado, en ese contexto, en ese escenario que tenemos, es que cada uno ve sus propios cálculos. Por ejemplo, las preocupaciones de si vamos a perder o vamos a ganar una federación, como si eso hubiera ayudado mucho. Lo que hay que entender acá es que hubo un gobierno entre medio y un gobierno de derecha que se autodenominó, yo me acuerdo que para un 21 de mayo fue incluso, el quinto gobierno de la Concertación, que era el gobierno de Sebastián Piñera. Ojo, ese mote se lo puso solo. Y la verdad, mucha diferencia no hubo. Más allá de que a la gente le caía mal porque era facho. Más allá de que llevó, obviamente, los partidos de la alianza que hicieron cooptar también un aparato del Estado y tratar de sacar su tajada. Pero fuera de eso, muchas diferencias no hay. No me van a decir, oye, es que lo que pasa es que en el gobierno de Piñera se privatizó la educación. Mentira. O no se quiso nacionalizar el cobre. Ah, ¿y en los gobiernos anteriores se quería? No, es que Piñera no quería dar educación gratuita. Todavía estamos esperando. Y para contar, porque esta reforma tiene unos plazos que te lo encargo. Estamos hablando de plazos de entre 10 y 15 años. Chepo. En los cuales puede ocurrir... Mira, puede incluso ocurrir de que pierda la coalición y alguien termine echando para atrás eso. Sí. Que es una apuesta no arriesgada, es una apuesta segura, que en definitiva que tiene que ver con la alternancia. Por supuesto, porque de aquí al 17 sería el primer, el 70, alrededor del 70% sería gratis, y de ahí hasta el 2020. O sea, estamos hablando de aquí a 2020, ya podría ser gratuita, siempre y cuando, como dice Toño, y es cierto, no venga un gobierno que por decreto, borrón y claro, cuenta nueva, y volvemos a lo de antes, y no alcanzó a ser ley. Entonces, esa es una de las posibilidades más latentes que hay. Y lo cual yo pienso que quedarían muchos contentos de la nueva mayoría si eso llegase a suceder. Porque tendrían a quien culpar pero ellos seguirían ganando con esto de la con las subvenciones y con todo el cuento. Para explicarlo en manera simple, la Concertación es una empresa que tiene multirruta. Y se le puede justificar en distintas cosas, y si hay un incendio en algún lado, que se fueron a huelga en un lado, pues es que nosotros no somos esa empresa porque es a otra empresa. De hecho, la Concertación no tiene dos almas, tiene varias. La Concertación tiene varios giros comerciales dentro de la Concertación o actual nueva mayoría. Por tanto, se puede culpar o se puede reivindicar a una dentro de esa. En esta cosa de que la diferencia y que la diversidad y que somos súper democráticos, tú tenés al bueno y al malo. Tienen policía bueno y policía malo. Entonces, lo que pasa es que no salió como quería. ¿Has culpa a la Democracia Cristiana? Claro. No, la Democracia Cristiana tampoco le complica tanto ese rol. ¿Ah? Porque es un rol de poder. Porque en última instancia va a dirimir. Por eso, Andrés Saldívar, que es un... A ver, partamos de que es un buen feo. ¿Cachai? Que se casó con una señora muy grande, más encima. ¡Qué discriminación más grande! ¡Cuidado! La ley tranquilo, de... Mirko, tranquilo, Mirko. El tema acá es que uno dice, bueno, ¿qué puede, aparte de ser Saldívar y ser... Se olvida el segundo apellido de esa familia Saldívar, porque la mamá es una muy conspicua aristócrata de este país. Hay una anécdota que me contaba un profesor cuando la mamá de los Saldívar llamó por teléfono directamente a Pinochet. Bueno, se terminó el atado con los Saldívar ese día. El tema es que un tipo que no tenía ningún futuro de nada, no solamente porque no era agraciado, sino porque no era simpático tampoco. O sea, Andrés Saldívar ni siquiera es como el enano de Game of Thrones, que era un buen encantador por último. No, se hizo. Pero tiene un poder. Es como el enano de Shrek. El príncipe. No, porque uno. El príncipe igual encachado. No tiene gracia. La gracia que tiene el enano maldito. Enano maldito, que estamos hablando que es un apodo como de cuatro décadas. Sí, pues. Es un apodo, estamos hablando del tiempo de la UP. El enano maldito tiene un poder. Y tiene un poder de que él puede ser malo. Y no le complica. Entonces, todo, por ejemplo, la reforma tributaria. Maldito enano y todo el cuento. Le vale madre eso. Le importa un pepino. Pero, ¿a quién van a llamar los empresarios? ¿Y a quién van a financiar en la campaña? Disculpa, ¿al diputado Milosevic? ¿O van a buscar a gente como con el perfil de Andrés Saldívar? Que un zorro que no tiene escrúpulos. O sea, los empresarios quieren algo seguro. Porque ellos están haciendo inversión. Un político es una inversión. Cuando se habla del caso Penta, están hablando de inversión. Por eso uno, ¿por qué le sorprende de que haya plata incluso al otro lado del charco, en la nueva mayoría? Y no solamente en la Alianza y la UDI, como se ha querido decir. Bueno, una razón súper sencilla. De hecho, que haya financiado, por ejemplo, a Andrés Velasco cuando Andrés Velasco era candidato de las primarias de la nueva mayoría. Y no es que estaba de topo, no es que estaba infiltrado. O sea, estuvo 4 años infiltrado de ministro de Hacienda. A mí me llama la atención, sí, que Saldívar no haya salido electo en la elección anterior. Porque la última salió electo, pero en la anterior no, se perdió. Me llama la atención que se haya perdido, porque tenía la plata suficiente, tenía los apoyos, supongo, suficiente, pero ahí parece que lo que falló fue la empresa de campaña que lo apoyó. Allí estuvo la falla. No hubo una campaña muy asertiva para convencer al electorado de que lo apoyara. Por ahí estuvo el error, que después fue obviamente superado con creces en la última elección, donde salió electo sin problema. El punto, vuelvo a insistir, es que tenía esto, ya contratamos esta Dualma, esta multiroute, distintos giros comerciales. Por tanto, siempre tenía alguien a quien culpar. Siempre tenía a alguien a quien darle el favor. Siempre tiene un héroe y tiene un villano en la interna. Cuando tú tenías armado ese teatro, cuando tú te conviertes un poco en el Shakespeare, que tiene esta compañía de teatro y arma todo y todos hacen todo, generalmente en ese tiempo los hombres hacían incluso de mujeres, parte de lo que culturalmente era aceptado, tenía todo. Tenés todo. Y eso es lo importante. ¿Por qué? Porque el otro te sirve solamente para justificar. La constitución tiene, y creo que hay que respetarle eso, y creo que hay que admirarle incluso eso. Independientemente de que uno está totalmente en contra, que tiene que saber esa capacidad política de muñequear, inclusive. O sea, si tú escuchas de repente a un miembro del Partido Comunista que está dentro de la nueva mayoría y te dice de que, mira, nosotros acá lo que estamos haciendo es cambiar la forma de o la política de la Democracia Cristiana, entonces uno dice, chuácate. Claro, yo no sé quién puede estar perdido. Yo no pero sé quién cambia a quién. Ellos están convencidos de claro. que es así. Y que si todo lo malo que, como dice Toño, es cierto, o sea, te lo dicen, de que lo malo que está sucediendo es culpa de los demócratas cristianos. Y los demócratas cristianos dicen que es culpa de los comunistas. Y el malo para el PPD son los socialistas y para los socialistas, y así. Sí. Y entonces, por eso, claro, tiene muchas almas y hay almas que todas son buenas y todas son malas a la vez. Yo por lo menos dependiendo cuando los veo la situación, juntos, para mí son todos malos. Según, dependiendo la situación en que se dé, entonces el malo es ese o el malo es este otro y claro. se van cambiando. Entonces al final la gente se le hace un enredo tal que dice, no, si no son tan malos. Pues el mal menor siempre lo hemos dicho. Claro, no son negros ni blancos, son todos plomo. Claro. Y ahí quedan todos contentos. Oye, ¿por qué vamos a tomar café nosotros? Ah, porque él no más puede tomar café, po. Yo, lo que pasa es que yo tenía el café servido antes de que ustedes llegaran y se enfrió allá, así que lo fue a calentar. De hecho, fue a verlo y estaba helado. Sí, pero cuando uno empieza a colapsar, es tipo 8:30. No, lo fue a probar, lo fue a ver. Y viéndolo, sabe si está frío o está caliente. Mira, qué inteligente, qué interesante. Y... así como estábamos hablando, pues, Inés. El mal menor. Sí. Lo mismo digo yo. Sí. Todo el rato llorando este. Se le pega a eso. Parece que entre broma y broma le quedó algo ahí de ese conglomerado. Esto se puso... Esto se puso complejo. Esto se puso complejo. Sí, sí. Ella, pues, la tremenda grandota que hay que acaso. ¿Ah? Igual, cuidado ahí, cuidado, Alfonso, cuidado, que ahí perdí. Vaya pérdida. Mira que cuando te toco, ay, me pegaste, me tiraste. Y la otra vez como dijo que lo había mechoneado. Algo por el estilo. Él, pues, el que tiene el pelo largo, el punky. Pero bueno, yo lo que creo, de hecho ya lo he señalado, y recomiendo esa columna, que está en la radio, que tiene que ver con el tema de la estrategia del COFEPA. ¿Cuál es la estrategia, en definitiva, acá de por medio? Y se explica en este acuerdo, que todo indica, yo creo, me la jugaría por ahí. Si uno dice, oye, apostaría por ahí, va a haber acuerdo, obviamente. Las razones ya están tiradas, en definitiva. Hay que cuajarla. Y se viene un tiempo de blackout. Y esto se tiene que sacar antes para que ya esté listo en enero. Por tanto, viene un blackout automático. Están todos preocupados del tema de las federaciones, que se está terminando el año, que el viejito Pascuelo viene, que no viene, que otra vez nos dejó plantado en la radio, y el viejito Pascuelo. Y estoy acordándome de Manuel. Tengo un trauma con él. Ya lo vamos a ver. Es que nos dejó plantado el año pasado el viejo Pascuelo acá. En un programa especial de Navidad. Yo creo que le vamos a mandar un programa que hay por ahí y va a querer venir. Puede ser. Pero el tema acá, en cuestión, es que en este acuerdo, ya por lo menos, y ojo, ya por lo menos hay cosas que están ganadas. porque insisto, fue tan restringido el tema de las indicaciones, tan mínimo, y que más encima son discutibles y pueden incluso seguir restándose, que ya perdiste. Perdiste porque hoy día la discusión es la Confepa, no es el movimiento estudiantil. ¿Cacha, po? Claro, po. Eso se llama muñeca política. Mm. Y hay que reconocerle a la mafia cuando funciona como mafia. ¿Ah? Cuando don Francisco ronca, uno le reconoce. Que encuentre que es que un miserable y todo el cuento. No tengo nada que retractarme de eso. Pero capiche, capiche. Sí, cuando está ahí frente a los capos, tú sabés con quién está ahí y reconocía el terreno. Y la Concertación tiene oficio, po. Y tiene oficio ganado, tiene cadáveres enterrados y nadie lo ha encontrado. Eso es lo que demuestra. No tiene esa cosa muy burda, y tiene que ver también por esa mentalidad protestante, como decían los gringos, metódica. Porque no es el en general la Concertación, en su mayoría, no todo, porque algunos son bastante burgueses y aristócratas, pero en general son esa clase media arribista. Esa clase media trabajólica. Esa clase media burguesa, propiamente tal, más allá de todos sus sueños hippies revolucionarios, burguesa, con ciertos sentimientos de culpa, pero que es el gerente, no es el dueño de la empresa. En la mayoría, hay algunos que sí. La alcanzó incluso para comprarse varias empresas. Entonces son tipos eficientes. Porque el aristócrata tradicional, el de la vieja política, el la que mató a Pinochet en un momento determinado, en el latifundio, el viejo, el que aquí te las traigo, Peter, que fue muriendo, pues fue matado en términos políticos, era tan arrogante y tan soberbio que no medía daños. No era tipo que tenía un grupo de asesores calculando. Esto sí. Porque era la vida, era el estatus. Porque si le iba mal y tenía un refalón, cagaba el club de golf y el cabro chico tenía que volver a ponerlo en un colegio municipal igual que él en sus tiempos. Ya no iba a estar en el Grange. Y eso es para una gente más terrible que la misma muerte. Pero una muerte social. De un mundo de apariencia. O sea, gente prefiere matarse antes de salir del club del golf y todo el cuento. No porque le gusta el golf, nunca le gustó el golf, po, weón. Pero tener un palo en la mano, un hierro, qué sé yo, un hierro 14, le da nomás. Y la Concertación se aburguesó a tal nivel que lo que defiende es eso. Y porque los que han defendido todas las sociedades, por así decirlo, han tenido su grupo social que ha defendido los privilegios. Por eso lo que tenemos de los últimos, qué sé yo, 200, 300 años, fue la revolución burguesa, y hasta ahí estamos. Que no es tanto en términos históricos. Y la revolución burguesa fueron todos los que estaban a la guaite ahí, los que iban de repente a las cortes porque podían entrar y se podían colar, y vieron su oportunidad y la hicieron. Y para eso ocuparon al lumpen proletario y todo el cuento. Pero una vez hecho el poder, cuidarlo. Entonces, yo no creo que por buena lid en el Congreso o lo que sea se le puede quitar el privilegio a... Esto es como decirle, oye, ¿por qué no reformamos la Constitución y la reformen los mismos hueones que están constantemente en contra de cualquier cambio? Hay que ser tonto, po. Hay que ser tonto pedirle al Congreso que haga una Constitución nueva, po. Si lo que uno quiere sacar es ese tipo de mecanismo, a esos tipos. ¿O tú crees que ahí esos sectores van a hacer una cuestión que se van a cagar ellos mismos? Jamás. Y eso no es ingenuidad. Es el arte del ilusionismo. Y si alguien sabe hacer buenos shows, es la Concertación. Eso lo sabíamos antes de este gobierno. Lo hemos sabido durante 20 años. Lo supimos durante el gobierno de Piñera. Ahora, respecto a lo que decían ustedes de algunos dirigentes y todo el cuento y vendió, yo no sé qué tan vendió. Yo creo que algunos andan perdidos nomás. Yo creo que algunos andan bastante perdidos. Yo no creo que alguien gente se levante y dice, ¡oh, hoy día voy a cagar a la gente! No, yo creo que andan perdidos. De hecho, creo que son el nivel de estupidización a nivel global es tanto que hay gente que cree que es de izquierda. Yo creo que la gente de Revolución Democrática cree que es de izquierda. Yo creo que es de izquierda. Cuando tiene, no sé, pues en su iPhone y tiene la foto de Pepe Mujica, weón, y mira así y dice, oh, Pepe Mujica. ¿Ah? Quisiera llegar a viejo como Pepe Mujica. ¿Ah? Mientras escucha Denver, como el otro día hablamos. Yo creo que está convencido de eso. Yo creo que está convencido mientras anda en su gran bicicleta de 500 lucas. Va convencido de que está cambiando el mundo. Ahora, para nosotros no tiene que ver de izquierda, porque la verdad, para sectores como nosotros, salvo cuestiones tecnológicas, el tiempo no ha pasado. Está como más o menos detenido. Hay calles que tienen pavimento ahora, pero en 6 meses más vamos a seguir de tierra. Porque la hacen por un rato nomás, tampoco sí, pero la hacen por mucho rato, porque el negocio es ir haciendo obras públicas cada cierto rato. Allá avanzaron las cosas. Acá no. Acá, por el contrario, así como ayer discutíamos sobre el tema de la salud, nosotros hemos ido empeorando la salud. Todo lo que teníamos en términos públicos, los colegios están más destruidos que antes. Vamos poniendo ya, vamos a dar un presupuesto de 300 millones. 300 millones y llegan 10 tarros de pintura. Y todo lo demás se va en un cierto mecanismo. Es esto como el microtráfico, todo se lleva en un pedazo. Pero mientras lleguen un par de tarros de pintura, hay gente que está tranquila. Entonces lo que hay que, creo yo, humildemente, romper, subvertir, es la lógica que está establecida hoy día. Y la lógica que está establecida hoy día no da en ninguna de sus aristas, pero en ninguna de sus posibilidades infinitas en términos de probabilística científica, una revolución. De hecho, casi todas las propuestas que hay son contrarrevolucionarias porque son para evitar revoluciones. Entonces, si hay algo que hacer hoy día es romper todos los moldes. Incluso los de análisis. Y eso implicaría necesariamente que hay gente que quería con problemas existenciales. Y la izquierda, extrañamente, a la izquierda chilena le tiene miedo a los cambios. Prefiere hacer un ritual 30 años, es el mismo ritual, con tal de no cambiarlo. ¿Por qué? Porque se caga de miedo. Y la revolución es vértigo. La revolución es el miedo absoluto. No saber si mañana existe. Porque te lo estáis jugando todo por el todo. No hay opción. Tenía hambre. O comí o te morís de inanición. Por el eso, problema es que los que se mueren de inanición siempre somos los mismos. Y ellos comen del plato que les pongan. Pero entonces, miedo no tienen. Es más que nada, es comodidad. Uh-huh. Es estar siempre cómodo y de comer de donde les pongan y darle a quienes o servirle a quienes les dieron de comer y el resto no importa. Yo no creo que tengan miedo, yo creo que tienen con la comodidad. El hecho de que todas las leyes que se han ido creando, toda esta constitución que existe hoy en día, los favorece a ellos. Y las leyes se han ido reforzando para ellos. Ellos son los que no quieren cambio en la educación porque ellos son los dueños del colegio, ellos son los socios, sus señoras, sus cuñados, sus primos, los que sean. Pero ellos tienen las manos metidas ahí. Ese es por lo menos mi punto de vista. Líder, apóyame. Está tirado en el sillón durmiendo, pero mira no, la cara que tiene. No, estoy durmiendo, está escuchando. ¿Qué pasa, Charlie? Lo que ustedes Charlie García. Y mira, la situación no es tan blanco o negro, así como que sí, estoy empezaba a amarillar. La cresta, bro. Estamos diciendo, vámonle a todo lado el hambre y vamos a matizar con colores. Oye, ¿por qué no me dejáis hablar? ¿Ah? Porque estás muteado, no puedes estar hablando. Ah. Pero si te fueron a poner café hace caleta rato. ¿Se despierta y llega matizando? Increíble. ¿Yo? Yo soy, ¿tú cachas que yo soy extrema para mi postura? ¿A dónde la viste? Nadie la ha pensado jamás eso de ti. No, yo soy o negro o blanco, porque para mí los colores son para otras cosas. Ah, pero uno tiene que tener postura en la vida. Y hay dos. ¿O te sirve o no? No son dos. No, para mí sí. Y es lamentable, pero es que es diferente los contextos en cómo nosotros posiblemente hemos vivido o cómo hemos tomado las cosas, cómo las hemos recepcionado. Obvio que sí, po. Ya, en eso po. Estamos de acuerdo. Cada persona toma y recepciona las situaciones que le toca vivir en forma diferente. Claro. Puede ser la misma situación en una familia donde son dos, tres hijos y sus padres se separan, cada hijo lo va a vivir en forma diferente y lo va a enfrentar en forma diferente y su futuro de vida va a ser diferente. Su camino, eso es lógico. Es totalmente, está dentro de la del quehacer del ser humano. De la psicología del ser humano. En esto estamos de acuerdo. Ahora, el asunto está en que, ¿por qué digo yo de que sucede de que yo encuentro de que no es blanco y negro? ¿Por qué? Porque pienso, es, lo que decía Toño es cierto. Por una parte, hay dirigentes estudiantiles que lo que están viendo es su futuro, su camino y llegar a ciertos lo que decíamos de antes, sí, pues. Tienen su camino hecho, que allá yo voy a ser diputado, pues voy a ser, o a lo mejor puedo ser alcalde primero, y hago mi camino político, ¿sí o no? Perfecto. Sí. Hay otros que piensan de que no, estamos construyendo aquí, acá, allá, pero llega el momento en que le ofrecen en bandeja de oro a los mejores y los más exquisitos postres vendidos y se quedan. Ya, perfecto, digamos que son bien. Hay otros que no, hay otros que siguen ese camino hasta el final. Son los menos, son contados tal vez con los dedos de una mano, pero también hay que reconocer de que hay algunos que sí se creen el cuento y siguen adelante y siguen el camino. A veces quedan abandonados en el camino. ¿Por qué? Porque los que los siguen o están alrededor se dan cuenta con este tipo no tenemos, o con esta tipa no tenemos ningún futuro. Y los dejan, ¿sí o no? Y no los siguen acompañando. Y se pierden en el camino. Pues pasa. Y así hay distintos caminos que puedan seguir los jóvenes. Pero no podemos pensar de que todos los que son dirigentes en el futuro van a terminar en la misma condición o posición en que han terminado la gran mayoría. Pero, por ejemplo, los que están ahora... Pero uno no puede generalizar. Ahora, los que están hoy día, ¿dónde? En los estamentos estudiantiles. Los que están en los estamentos estudiantiles, porque los otros ya nos dimos cuenta cómo son. O sea... Nosotros conocemos el caso de dos, de tres, de cuatro. ¿De cuáles? El de Boris, el que son diputados. Ya, pero ellos son los que están, lo que están ahora, son parte del gobierno y son parte de la nueva mayoría. No todos. Boris es el único que es independiente. Y el Jackson, que se dice el de... Puta de Alfo. Pero, ya, por favor, pero él dice que no está en la nueva mayoría. Ya, voy a poner ya. Creámosle. Yo sigo escuchando, pero ya voy a poner el hervidor. No importa. Está listo el hervidor, si está el agua en el termo, todo. Si, ya, no, si está... Ya, pero no importa, bien, pero, ya. Ya, dejemos, ya. Pero, Alfonso dice que yo Jackson es independiente. Espérate. Ya, no es independiente. Por favor, que lo escuchen los chiquillos de la inmortalidad. No, Jorgito y Jackson. Es choleo para tres semanas, po. No, pero si yo lo que estoy diciendo... ¿Todos somos políticos? Oh. Que ellos, lo que está diciendo, lo que dice Jackson. Si yo estoy diciendo, pero ¿por qué estáis defendiendo cosas indefendibles? Ya, pero si no estoy defendiendo, sino que lo que pero estoy diciendo... Pero acabáis de defender... Déjame terminar, ¿ya? Estos tipos entraron al Congreso y en este momento yo no creo en ninguno de ellos. Sean independientes, sean de nueva mayoría, sean de lo que sea. Ya. La cosa. Es que hacia allá iba, po. De que ellos se dicen, eso es lo que dije. Pero eso ellos es lo que dicen, dijo la Inés. Uno era... Dijo, salvo Boris es independiente y George Jackson... Y tú dijiste, no, pero George Jackson es independiente. Y ahí nos reímos. Él en se esa parte dice, estamos. Por eso, él se dice independiente. Pues dejemos lo que se crea, lo que quiera. Pero la cuestión es que todos los que están dentro de este conglomerado... que la cámara, yo no les creo, porque ya me desilusionaron con un montón de situaciones en las cuales lo he visto actuar. Ya, perfecto. Pero eso no quiere decir de que eran los únicos dirigentes que existieron y que... Pero son la cara, a lo que voy yo es que ellos son la cara visible. ¿Por qué? Porque están en el Congreso. No, pero los otros se perdieron. Antes. Los dejaron solos, los abandonó la base. ¿Por qué? Ya habría que hacer un estudio de saber qué pasó con ellos y dónde están. Ahora, por ejemplo, los que están, ¿cuáles son las caras visibles de los movimientos estudiantiles en este minuto? Ya, la Melisa, la... La Najla, ya, el Takuri, ya, los patillúos de las Cone y la pelirroja de la ACE. Ya. Ellos son. ¿Y dónde, ¿en qué ¿Y dónde están ahora, po? Ya, por eso, po. ¿Cachai? Es cuando tienen que estar ahora peleándola y todo. Están todos calladitos. El patillúo anoche se reía solo ahí en la tele. La Melisa al final se terminó poniendo media nerviosa y todo el tema. Entonces, claro, dicen, ha bajado el apoyo de la marcha estudiantil, pero si con los dirigentes que hay. Pero si lo conversamos nosotros hace bastante tiempo, que durante el gobierno de Piñera tenían una posición y cuando se cambió el gobierno al de Bachelet cambió antes su posición. Por eso digo, en el gobierno anterior lo dijimos, claro, que si salía Bachelet el cambio iba a ser rotundo en cuanto a la aceptación y al apoyo que iban a poner los estudiantes, o los dirigentes mejor dicho, no hablemos de los estudiantes, hablemos de los dirigentes, sí, con respecto al nuevo gobierno. Y era más que claro y iba para allá el asunto. Y en esa posición están. Esperemos que estos nuevos dirigentes que sean elegidos ahora tengan una visión diferente. Esperemos. Porque de lo contrario va a seguir el mismo camino, va a seguir la misma situación y va a ser peor. ¿Por qué? Porque va a venir... O sea, si salen elegidos, pucha, quiere decir de que la base también está de acuerdo con este camino que se está tomando. Con este cambio hacia quedarse callado, aceptar lo que viene y que la cocina sea con un chef y dos ayudantes y los otros mirando por la ventana y todo el asunto. Bueno. Mira, hasta Max te trolea, po. Ah, pero si Max está esperando la oportunidad porque yo lo he troleado, po. Déjame leerte esto. Ya. Ojo, que este golpe duro. No importa. Dice Alfonso, más análisis político. Menos farándula. Oh. Si Jackson es independiente, ¿qué queda para Checho Irán? ¿Viste? Te dije que estaba muy mal tu defensa corporativa a Giorgio Jackson. Pero yo no sé yo por no qué. Lo defendí. Lo yo lo único que dije. ¿Lo defendiste? No lo defendí. Lo que dije. Está grabado. Él se dice. Ya, grabado. Bueno, ya. Ya, no importa. No voy a seguir discutiendo el asunto. Y no importa si no me llega lo que me digan. ¡Uy! ¿Cómo se llama? ¿Cómo era ese juego de niño? Botellita de... No sé cómo era. Botellita envenenada, no me digas nada, una cosa bueno, así. Bueno, entonces redactamos, pero se escuchó, yo lo escuché acá, se lo escucharon otros más, se leyó como una defensa a Giorgio Jackson. No era defensa en ningún caso. Porque yo estaba diciendo la Inés que no, ¿a dónde va a ser independiente Giorgio Jackson? Y tú dijiste, oye, pero si... Él se dice... Lo dije claramente, él dije, se dice y independiente. ¿Y tú crees todo lo que dicen? Ah, bueno, lo otro se dice que son comunistas, po, ¿y le voy a creer que son comunistas? No, pues tú ya no les crees. No, pues yo no les creo, po. Ya, pues entonces, ¿por qué le voy a creer a Giorgio Jackson? Ojo, el domingo en la feria. Bueno, pero cuando yo les digo, no tengo ni un miedo a nada. ¿Y si vaya a andar conmigo? El asunto está en que a lo que voy... Es que si que cada uno puede decirse lo que quiera, y uno le dice, bueno, ya, pues si tú te dices, está bien, perfecto. Oye, pero a la idea que yo les crea que sean o no sean, es otro. Pero cuento. Tranquilo, si dice Max, antes de que nos vamos al café, dice, oye, Alfonso, se ríe, dice, con cariño. Ah, esto va con cariño, solo para condimentar el programa. Un saludo grande a mi amigo de la radio. ¿Papá? ¿Ah? ¿Cómo es? Papá. Ya, no, te dijimos, ya preparaba toda la pelea, le puse los guantes, todo el tema, ay, casi terminaron abrazados, más fome. Oye, un saludo a la Elisa. Dice, estimado, los saludos desde el Félix Bulnes. Un saludo para Víctor, que está enfermito. Me imagino su hijo, así que... Y que mañana está de cumpleaños. Ah. Víctor. ver. Pucha, que te mejore, recupérate. Que se mejore y que... Mucho ánimo. Sí, cierto. Y bueno, y mucha paciencia. Puede estar en... Ya puede estar... Que pueda estar en su casa el día de su cumpleaños. Y si no, que se lo celebren igual ahí. Sí. Con harto cariño. Besitos. Y un saludo para Maxi, que no nos vamos a ver este viernes. El próximo viernes nos estaremos encontrando y ahí vamos a conversar. Ay. De veras, tenés toda la razón. Como amigo. Iba a tirar una talla pesada. Sí, pues cuando no ella, po. Ya, nos vamos a ir a una pausa musical. Porque esto va a terminar, la sangre va a llegar al río en algún momento. A mí me protege un vidrio blindado, yo digámoslo. Yo ya me había imaginado a Alfonso celebrando el Día de los Muertos, así como en México. Oye, ¿no quiso ir disfrazado de Barney para el cumpleaños del Teo? Qué feo. Sí, feo, porque se había comprometido en vivo. Y es un yo niño. No me de hecho, quiero contar una experiencia. Yo sé que esto ya, los miércoles son esquizofrénicos, pero... llegamos al cumpleaños, uno cumple, yo honra sus palabras, yo fui un rato y cumplí mi palabra. Yo también. ¿Llegó? ¿Quién llegó? Pero déjame terminar, te estaba muteado un rato ya, muteado el Alfonso. Y bueno, llegamos ahí, compartimos la familia, el niño está de cumpleaños, Alfonso intentando hablar con un niño que no lo pescó ni en bajada. Se llama Joaquín, bueno, se llama Joaquín Bueno. Y decía, Joaquín, ven. Que el chico ni ve casi nada. Y ya me aburrí y de repente apareció la mamá del Carlito. Pregúntale cómo le fue. Ahora te desmuteo. ¿Qué te pasó? Pero mira qué cobardía, mira, más grande. Si no es con la mamá de Don Rubén, es con mi mamá. Y ahora estoy con la mamá de Carlito. Y no, pregunta cómo le fue. Clark Gable. Lo que el viento se llevó. Clark Gable. ¿Por qué pasó? ¿Qué te dijo la mamá? ¿Qué te dijo la mamá? ¿Qué te dijo? Que iba a escuchar el programa. No, dijo eso al principio. Sí, dijo. Cuando nos veníamos. ¿Qué te dijo? Dijo eso. ¿Y qué dijo? ¿Y antes de eso qué dijo? No, sí, aquí mírame a mí, no lo Bobby. Mires a él. Mira. Mírame. No, ya, yo voy a contar porque la verdad aquí podemos estar eternamente dando más vueltas que... ¿Y para qué te pones nervioso? Te empezás a rascar la boca. Que mandataron en Alemania. No, si se... ¿Qué? ¿Por qué no tengo una cámara? Que ustedes no ven las reacciones acá y se pierden de un show pero espectacular. Max sabe eso porque mira, está y agarró acá. El cigarro. Sí, no, sí, se pone nervioso. Un cigarro que tiene apagado desde que empezó. Y bueno, resulta que llegamos y aparece la mamá de Carlito, gran reportero de calle de Radio Vía Francia. Estamos al cumpleaños de su hijo y dice: usted, Alfonso. Y el Carlito: Alfonso, pues, él es, viste que el es líder, un poco. Dijo. No, yo no escuché, yo no escuché ya, eso. Ya, yo no escuché Carlito, eso, pero. Ya. Yo le dije Carlito. Yo no escuché eso, ya, pero sí. Si Alfonso dice. Yo sí. Le creo a Alfonso ya. Claro. ¿Ah? Después dice: ¿qué dicen? Yo ni me acordaba de eso porque sí. La verdad yo no lo escuché. Pero dice: el líder. Bueno, el líder dijo que le dijeron líder. Y dice: sí, pues si yo lo he escuchado, po. Rojo. Así de todos colores. Si yo lo escucho a usted, pues le decía. Es verdad, de hecho debe estar escuchando a la mamá de Carlito, así que le mandamos un saludo. Está rojo y se reía, le dice, no, pero si este... Y decía, no, si yo lo escucho. Y de hecho, cuando nos veníamos, lo voy a escuchar. De hecho, la rompe. De hecho, yo creo que se tira a candidato a diputado con el voto en términos de rango etario, la hace. Sí, oye, tenés calcetineras, cabrón. Qué pollo fuente. ¿Qué? ¿Ah? Oye, no, Pedro, no me insultes con el pollo. Oye, no hagáis ese tipo de comparaciones, por favor, eso insulta. ¿Qué, Pedro, ¿ah? Mesone? Que, oh, oye, pero, peor todavía. Oye, Elisa nos está invitando al cumpleaños del hijo. Tuve mi cuota de cumpleaños, la verdad, con el pasado. Yo puedo dar fe de que nuestro querido Toño aguanta un cumpleaños al año, más si es de niño. No lo lleven a otros, no lo inviten. bullying es malo ahí. Ya, porque dice más... ¿Cómo pone la fianza? Ya, ¿y qué pasó? ¿Y a ver, ¿y qué tiene que le ponga la fianza si yo lo conozco, mi amigo? ¿Ah? Ahora, que no podamos ir, no quiere decir que Elisa pueda venir para acá. y puede venir con el PEC y todo eso, ningún exacto, problema. Exacto. Y acá lo, está cordialmente invitada. Lo podemos abrazar y hacerles todo. Aparte que no viene reclamando revistas ni claro, nada. Así que... ¿Qué edad tiene primero que nada? Niño me va a tener unos 15 años y yo estoy ofreciéndole hacer a Ñuñu y piñizcarlo. No, de ese chiquito. Chiquito. Después me van a decir que soy qué. Chiquito, chiquito. Ya. Creo yo. No sé, tengo la intuición. Nada, chicos. Vamos a tomar café. Vamos a tomar café un rato. Y volvemos a esta pausa, después de esta pausa musical, acá al matinal de Radio Villa Francia. Iba a decir algunas cosas, pero nada. A propósito de lo que dijo Alfonso, nos vamos a ir con un tema. Y es un tema de portavoz, lo hemos escuchado acá, pero está ad hoc. Esto se llama Al pueblo le asusta la revolución. Mira, nos vamos entonces... con portavoz a la pausa musical del matinal de Radio Villa Francia. Ya volvemos, esperamos más ordenado con café. ¿Cuál es el afán de dar vuelta a la mesa, Inés? ¿Por qué le pegáis, por qué agrede al Alfonso de esa manera? Me parece fuerte, nada más. Ah, ya. ¿Viste que mira cómo está así? Fue sin querer. Hacia atrás estaba el pobre Alfonso. Vamos a poner un recurso de protección para Alfonso en caso de los miércoles. Ya, chao. Nos vamos a la pausa musical. Esto que comienza a sonar es portavoz y se llama Al pueblo le asusta la revolución. Ya volvemos acá al matinal de Radio Villa Francia. Yo, así se hace el hip hop en Chile, directamente desde el pueblo. Ponte bio y escucha. El rap es un arma, cada cual sabe desde dónde la toma, ya que la bala le descarga. Es corta, simple y al hueso. Mis tracks son de rap y soy yo el que les da el contenido espeso. Esto va para el que escribe lo que vive y piensa, y empieza el día craneando rimas en su cabeza. Para el que pese su mala ortografía, se hizo poeta la mala y dispara de la más cara poesía. Para el que siente el boom bap de verdad y se educó y amplió su vocabulario haciendo rap. Para el que crea letras mientras va caminando y no deja de hacerlo aunque raro lo queden mirando. Estoy hablando del poeta subterráneo que se imagina un beat y marca el ritmo con el pie y el cráneo. Para los MC, maestro de ceremonia, que en un texto o en directo su contexto testimonia. No sabemos cantar ni el himno, rap es mi forma de hablar con ritmo. Nos hicimos puertas por necesidad, mis letras retratan mi realidad. No sabemos cantar ni el himno, rap es mi forma de hablar con ritmo. Nos hicimos puertas por necesidad, mis letras retratan mi realidad. La dura nunca supe de literatura, mi lectura casi siempre fue la de la calle pura. Retórica y poética aprendí con mi vivencia, mi referencia bibliográfica es la experiencia. Pese a que empecé sin un MPC, con un PC igual perseveré y me convertí en MC. Optimicé los recursos más básicos, con un grano de arena hice un castillo fantástico. Dedicado a los raperos y raperas que sin un ropero lleno siquiera no dieron tregua y supieron que en esta escuela el dinero no prolifera, pero si el esmero y al pueblo hicieron sus primeros temas. Porque el rap es parte del arte popular, que no es arte de salón, es arte marginal. La voz poblacional, que es más que ritmo y poesía, es el soundtrack y el retrato fiel de nuestro día a día. No sabemos cantar ni el himno, rap es mi forma de hablar con ritmo. Nos hicimos puertas por necesidad, mis letras retratan mi realidad. No sabemos cantar ni el himno, rap es mi forma de hablar con ritmo. Nos hicimos puertas por necesidad, mis letras retratan mi realidad. Portavoz. No sabemos cantar ni el himno, rap es mi forma de hablar con ritmo. Nos hicimos puertas por necesidad, mis letras retratan mi realidad. No sabemos cantar ni el himno, rap es mi forma de hablar con ritmo. Nos hicimos puertas por necesidad, mis letras retratan mi realidad. Bien, a falta de instrumento, desarrollamos nuestro talento, hermano. Y eso es lo que es el rap chileno de Estudios Casero 2010. ¡Pra! Thank you.

Del 26 al 29 de octubre, a las 4 y media y a las 6 y media de la tarde, en el Cine Arte Normandí, que está en Tarapacá 1181, y a un valor general de 3.500 pesos estudiante y tercera edad a 2.500, se mostrará las películas Cantinflas, Las Niñas Quispe y Matar un Hombre. La primera película es una película biográfica sobre Mario Moreno, el cual es un cómico que se gana la vida en las carpas de la Ciudad de México. Su personaje Cantinflas lo lleva a volverse un ícono del cine mexicano y uno de los personajes más importantes de la industria fílmica. La segunda película es basada en un hecho real sucedido en 1974, Las Niñas Quispe. Relata la historia de las hermanas Justa, Lucía y Luciana Quispe, pastoras del altiplano quienes llevan una vida solitaria. Un visitante anuncia una ley que puede traer transformaciones en su modo de vida, lo que desencadena en ellas un cuestionamiento existencial que la llevará inexorablemente a un final trágico. Y por último, pero no menos interesante, Matar un Hombre, el cual cuenta la historia de Jorge, un padre de familia esforzado. El dinero les alcanza para cubrir sus necesidades. Una tarde es asaltado por Calule, un conocido delincuente de la población donde vive. Su hijo decide recuperar lo poco y nada que su padre tenía. Calule, al verse increpado, balea al joven, quien salva de la muerte. Calule es condenado a solo 2 años y 1 día de cárcel. Al salir, Calule decide intimidar a toda la familia. La policía dice que no puede hacer nada. Jorge decide hacer justicia por sí mismo. Esta película fue ganadora de múltiples premios internacionales. Recuerda, del 26 al 29 de octubre, en el Cine Arte Normandí, que está en Tarapacá 1181, las películas Cantinflas, Las Niñas Quispe y Matar un Hombre. Del 23 al 30 de octubre, a las 3 y media para adultos mayores y a las 7 de la tarde para el público general, en la Sala de Mediación y Educación del Museo de Bellas Artes, que se ubica en el Parque Forestal y de manera gratuita, con previa inscripción a mediacion.educacion@mnblargaa.cl, se realiza el curso de pintura y fotografía llamado Apropiación y Paisaje. A partir de una mirada a las muestras permanentes y temporales del Museo de Bellas Artes, se revisará la noción de paisaje chileno, con énfasis en el análisis de los puntos de convergencia y tensión entre la pintura y la fotografía, como un recurso para indagar en torno al imaginario sobre el territorio. En este contexto, se apreciarán obras de la colección del Museo de Bellas Artes, incluidas en la curatoria de la exposición Arte en Chile, Tres Miradas, y en la muestra del pintor Juan Francisco González. Por otro lado, se revisarán las propuestas de los artistas contemporáneos cuya obra se exhibirán en el museo, como por ejemplo el del videasta e instaurador Michael Zup. No te quedes afuera de esto, del 23 al 30 de octubre, en el Museo de Bellas Artes, el curso de pintura y fotografía llamado Apropiación y Paisaje. Desde el sábado 25 de octubre al sábado 1 de noviembre, en la población La Victoria, se estarán realizando diferentes actividades con el aniversario 57 de la población. Todas estas actividades, como encuentros muralistas, tocatas, obras de teatro, actividades infantiles y fútbol callejero, se harán de manera gratuita durante toda la semana. Todo el detalle y las actividades puedes encontrarlo en la página de la radio o en el Facebook del evento 57 aniversario de la población La Victoria. No faltes a este evento, del sábado 25 de octubre al sábado 1 de noviembre, en la población La Victoria. El sábado 1 de noviembre, en el Centro Comunitario de la Población San Joaquín, que queda en Simón González 3625, se realizará una tallarinata solidaria a las 2 de la tarde, con música en vivo y un muy buen grato ambiental. Así que recuerda, este sábado 1 de noviembre a las 2 de la tarde, una tallerinata solidaria en la población San Joaquín. Del 28 al 2 de noviembre a las 7 de la tarde en el Centro Matucana 100, que se ubica cerca del Metro Quinta Normal y con adhesión voluntaria, se exhibirá el ciclo de cine llamado Esta no es una película belga, para disfrutar de los más recientes de la cinematografía belga que rescata la región valona y su exquisito imaginario cultural, capaz de destellar desde su individualidad las universalidades que se vinculan a toda una región y posiblemente trascenderlas aún más allá. Las películas son A Perdre la Razón de Joaquín Lafosse, Mr. Nobody de Jacob van Dormael, El Dorado de Bully Lanners y El Elephant de Jean y Luc Dardenne. Así que recuerda, del 26 al 2 de noviembre a las 7 de la tarde en el Centro Matucana 100, el ciclo de cine Esto no es una película belga. Desde el 11 de octubre al 25 de enero, desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, de martes a domingo, en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, que se encuentra en República 475, a pasos del Metro República, y con un valor de solo 1.000 pesos y gratis para la tercera edad y estudiantes, se expone la muestra Y sí, de Vladimir Kreutz. A través del proyecto Y sí, el artista plástico de origen chileno, Vladimir Kreutz, quien llega a Francia a los 3 años de edad, trabaja desde una narración especulativa la temática de la memoria y de la historia a partir de su propia experiencia. Si bien esta aproximación no es nueva para el artista, en el cual la creación es desde siempre concebida, es la primera vez que aborda un núcleo de su historia personal. El golpe de Estado del 73, que bascula a Chile en la dictadura y por razones políticas obligan a huir a gran parte de su familia. No te quedes afuera de esta interesante exposición del 11 de octubre al 25 de enero, desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, de martes a domingo, en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, la muestra Y sí, de Vladimir Kreutz. Desde octubre hasta el 7 de diciembre, de lunes a domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, se expone de manera gratuita en la Biblioteca Nicanor Parra, ubicada en Vergara 324, la muestra Voy y Vuelvo, del famoso antipoeta Nicanor Parra. Esta exhibición retrospectiva reúne obras fundamentales de las diversas etapas del desarrollo del artista, como el Quebrantahuesos y el Pago de Chile, así como una selección de los artefactos y trabajos prácticos y videos documentales, entre otras obras. Recuerda, anda a ver esta genial exposición del autodenominado antipoeta en la Biblioteca Nicanor Parra, que queda en Vergara 324. Señoras y señores, esta es nuestra última palabra, nuestra primera y última palabra. Los poetas bajaron del Olimpo. Para nuestros mayores la poesía fue un objeto de lujo. En la Junta de Vecinos del barrio Yungay, desde octubre y hasta el 12 de diciembre, se realizará una serie de talleres gratuitos y de educación ambiental. Habrán talleres de huertos urbanos, fitoterapia, sustentabilidad en el hogar y reconocimiento en el entorno, en distintos horarios, desde las 11 de la mañana y desde las 6 y media de la tarde. Más consultas en comienteambientalsantiago@gmail.com. Así que recuerden, talleres gratuitos ambientales en el barrio Yungay. Si tienes un panorama gratuito o de bajo costo que quieres dar a conocer, escríbenos un correo a panoramapopular@radiovillafrancia.cl, ya que así todas y todos podremos disfrutar y fomentar aún más la cultura. Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe, en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Son las 12:17 ya. Despedimos a la gente de Radio Aucan y seguimos en compañía también de la gente de Radio Galáctica en San Antonio. Recuerden que con Radio Aucan estamos hasta las 12, de las 10 hasta las 12, porque después empieza el Club de los Aucanitos. Y Radio Aucan, con Radio Galáctica en San Antonio, estamos completamente el programa, salvo los días lunes, que a las 12:30 comienza ahí su programa que tienen allá. Solamente los días lunes a las 12:30, el resto seguimos. Y este viernes no va a haber viernes de análisis porque es feriado. Y tiene que ir a surfear, Max. Sí. Él surfea, obvio. Papá, surfea. Tiene escuela de, va a la escuela de fútbol también. Es deportista neto el cabrón. Sí, por todos lados. No sé si tan neto, pero la hace. Sí, no, sí lo he visto en fotos ahí jugando la pelota. ¿Sí? O que la pelota juega con él, ya no sé. ¡Oh, cagó perna! Claro. Así sabía que el rey dijo, voy a jugar la pelota y llegó, pero mal. Pero bueno, es parte de lo que hay, ¿o no? Sí, y el viernes nuestro líder va a estar en la fundación de su iglesia, como el día de la iglesia, ¿o no? ¿No? Así dicen. Así dicen. Así dicen. Ese no desmiente nada. De ahí no, es como un amigo, siempre llega al metro, siempre sirve. Ahí está. Oye, vamos a estar haciendo una rifa estos días nosotros para que nos apoyen los vecinos. Ya. ¿Cuándo, a qué hora y dónde? Mañana. Yo quiero hacerlo el día viernes. Ya. Ahí voy a pelear mi postura con los chiquillos para que le hagamos el día viernes en la feria. ¿En cuál feria? En la de Curacaví. Ya. El viernes en Curacaví. Sí, pues, viernes feria Curacaví. A un costado ya. Del liceo. Así sí. Que. Si gana mi propuesta, esperamos que tengamos toda la participación de los vecinos y de los ferianos, que son nuestros grandes aliados en las rifas. Bueno, porque hablas como el mariachi Pancho. Es que ayer estuve escuchando mucha música ranchera. Pero no, para que estén apoyándonos ahí y todo, porque ustedes saben que la radio tiene surge con la autogestión. Así es. Así que necesitamos el apoyo de nuestros queridos auditores. Eso, pues, avisando eso, en la noche tenemos las hijas de Afrodita. Vamos a hablar de Nicolás tiene dos papás. ¿Hoy día? Hoy día, a las 10. Nicolás tiene la mansa familia. Sí, uno ha visto a Nicolás con Darth Vader, Nicolás con dos papás, con dos mamás. Con dos nanas. Sí. Con este. Lo bueno es que tiene familia. Sí. Hay gente que no la tiene. Eso es lo bueno. Oye, me están presionando acá por interno, ya lo voy a hacer tranquilo. Campeonato de Baby en La Pobla, ¿cuándo? Usted se preguntará, el 16 de noviembre, a partir de las 15 horas hasta las 18 horas. ¿Dónde? En el costado del salón multiuso. Esto es la Estepas 845, acá en Villa Francia, Estación Central. ¿Cómo llegar? Bueno, las micro, la I-10, baja y el chocolate Estepa y camina hacia el jardín. ¿Para qué es esto? Es un evento para toda la edad y género y la entrada es de 2.500 pesos porque es una inscripción por equipos o un alimento no perecible por persona. Y esto es para las colonias populares de Villa Francia, 2015, en enero. Una actividad recreativa para los niños de nuestra población autónoma y autogestionada, como todos los años está este campeonato de baby fútbol, recuerde, el 16 de noviembre desde las 3 de la tarde en adelante. Vamos a estar pasando ahí el aviso constantemente. Para que quede más claro, los 2.500 pesos es por los equipos que van a participar jugando. Exacto. Cada equipo paga 2.500 pesos. Exacto. ¿Ya? O trae cada jugador un alimento no perecible. Ya. Ya. Eso. Y los que vengan a acompañar también, pues cabros, ¿sí que les cuesta traer un kilito de arroz? La gente que va a ir a mirar, que va a ir a sentarse a ver el partido. Hacer barra. Que ponga un alimento no perecible. No perecible. Sí. Bien. Eso es lo que yo quería dejar bien claro para que la gente no fuera a pensar de que por entrar a ver el partido iba a cobrar 2.500 no. Cuando lo vayan a mirar a través de la reja. Me dicen acá, habrá venta de cositas. Sí. Y de árbitro va a estar Alfonso, el más ecuánimo de todo. Yo no tengo idea de fútbol. Aquí el único que sabe de fútbol y es un experto y que seguramente no solo lo va a transmitir, se lo va a arbitrar y lo va a organizar, es Toño. ¿Sí o no? Siempre habla de fútbol, le encanta el fútbol, le encanta el Colo-Colo. Por lo tanto, él es la persona más adecuada. En términos futbolísticos se llama tirar la balcones. Es la persona más adecuada. El típico adecuada. Central chuzo ese no, que no juega no. Muy bien. ¿Para dónde? Para afuera. No. Yo no sé de fútbol. No sé jugar fútbol, menos voy a saber arbitrar. Entonces, por lo tanto, sería una falta de respeto ante los jugadores y ante el público presente que esté yo arbitrando. En cambio, Toño sí sabe de fútbol. Yo no puedo ir. Las afroditas van a tirarse para arbitrar. Yo no puedo ir porque me dice, ¿habrá venta cositos libre de alcohol? Me parece perfecto. Exacto. Y libre de humo. ¿Qué la? Ya. Pero bueno. Yo voy a empezar a discutir esa parte de libre de humo de tabaco. Del otro humo, todo lo que se quiera. No, pero ustedes, nada que meterse ahí. Si los chicos decidieron eso, punto. Claro. Se acabó ya. La cosa. Sí. ¿Quién está organizando? Comentar que las colonias urbanas son autogestionadas y atienden durante una semana a más o menos diariamente, se le da atención a desde 80 a 120 niños, más los monitores y las personas que lleguen, porque siempre llegan visitas a las colonias. Esto quiere decir con desayuno, almuerzo y una colación, que es la hora de 11. Los niños entran cerca a las 9 de la mañana, 8 y media, 9 de la mañana, y se retiran a casi a las 7 de la tarde, 6, 7 de la tarde. Supongo que al fútbol los niños no pagan. No, lo que estoy explicando... No, estoy hablando de... ¿Por qué no están enredando toda la actividad? Sí. Limítense a lo que acabo de decir nomás, claro. Y las inscripciones son... Es que para que quede claro por qué se llama autogestionada, es qué se hace con el dinero o con los alimentos. Se utiliza el dinero de por sí va a la alimentación y a los materiales. Los niños tienen durante la mañana talleres que puede ser, por ejemplo, conociendo la población, recuperando esa historia de verdad de la población, de cómo surgió y todo eso, reconociendo su espacio, apropiándose de él. Y en la tarde también tienen talleres de artístico, de habilidades, malabarismo, música... y es una semana, lo más importante, que es una semana de entretención para los chiquillos que muchas veces no pueden salir a veranear y que están en sus casas solos. Lo que pasa todos los años, claro, acá, que en enero. Pasan en sus casas solos porque los papás están trabajando, se pueden, meter en cualquier tontera los cabros. Están los tíos ahí de las colonias apoyándolo y dando esa mano a los papás que sirve tanto de repente. Y se ha hecho durante muchos años las colonias. Años. Sí. Entonces, pensar que los tíos no son tíos que vienen de afuera y nada, son tíos acá de la misma Pobla que están los apoyando. Que conocen durante todo el año. Claro. Y que se reencuentran, y aquí hay niños que pasan, que fueron niños y pasan a ser premonitores, pues son monitores. Eso es lo más lindo. Sí. Que se hace como un rescate cultural de nuestra población y de nuestros niños. Así que le pedimos a todos los que quieran que vengan a apoyar, vengan a ese campeonato y a otras actividades que posiblemente más adelante se van a hacer. Sí. Recuerden, por equipo, un equipo de baby, 5 o 6 jugadores, 5 en cancha, pueden tener 3 cambios. Son 2.500 pesos la inscripción por equipo. El premio que se van a llevar es un aplauso gigantesco, un abrazo gigantesco de todos los que hay ahí porque están apoyando una buena causa. Y además van a haber ventas de cositas ricas. Eso. ¿Qué más tenemos? Ah, hoy día tenemos atención de los abogados también. Desde la tarde a las 4:30 en el Salón Multiuso, la Estepa 845, que tenga que ver con todo lo que es tema familiar, pensiones alimenticias, divorcio, vivienda. Todos esos temas se ven es de forma gratuita. Eso. Esas son las actividades que tengo por esta semana, por lo menos. Bueno, la hija de Afrodito hoy día a las 10:30 a.m, mañana la inmortalidad del cangrejo también a las 11:00 a.m. Y el viernes posiblemente rifa. En la feria. El viernes yo pensé que iba a ser el fin de semana así tipo domingo. Pero me parece, está bien. Es que por eso tenemos que conversarlo. Perfecto, me parece una idea. Sí. Y mañana está la inmortalidad del cangrejo con un invitado especial. Creo que se consiguieron a Freddy Krueger, algo así, para Halloween. Chuta. ¿Ya escuchar a los chiquillos peligrosos? Emilio Krueger. Emilio Krueger. Sí. Dice que te está produciendo, así algo me dijo. Un saludo, ayer anduvo Danco acá. ¿El Danco? ¿Cómo está? Sí. Salió de la cana recién. Puta, muchos saludos. Pero ¿por qué? Sí. ¿Hubiera sabido no es Danco? Secreto eso. Hubiera sabido Danco que estaba y te asisto, pues cabrón. Sí, pues te hubiéramos ido a ver y no, todo. No, pues lo tenían de mozo, pues, ¿cachai? Está de mocito. Tengo unos remedios ahí, que sean unos remedios, unas pruebas para hacer. Sí, pero ahí te. No, llegó con pilas. De hecho, arregló algo que estaba pendiente, así que bien. Qué bueno. Se vino reivindicando y llorando la carta y celopatía pura con Joaquín. ¿Qué, Danco? Sí, pues, si tú cachai. Oh. Que ahora estaba con Gabriel y todo eso. Pero oye, bueno, toda la familia. Nicolás tiene varias familias. Sí, ayer estuvo en el Rincón de la Rulo una auditora que nos dio su nombre y es de Las Parcelas. Ya. Encuentra muy buenos los programas de la radio. Se ríe mucho. Estamos para el show, seguramente. No, se ríe mucho con Gabriel. Ah, pero que por favor, que no se ríe. Encanta. El papá y la mamá se ríen desde que nació. Sí. Les encanta la inmortalidad del cangrejo. Dice que ella no se duerme si no lo escucha. Porque Gabriel. Lo escucho anoche, yo la estaba escuchando. Gabriel. Es como su bufón, es su alegría. ¿Ah? Arregla, no, señora, no sé, señora, señorita, ¿qué es lo que? No sé, la Rulo no me llegó anoche contando. Bueno, solamente aclararle que no es su bufón, es nuestro bufón. Gracias. Bufón, sí. Pero muy, muy alegre con ella. En el hospital también me encontré con el doctor Eduardo Chávez, que también es muy oyente de la radio las veces que puede. Y también encuentra muy bueno el matinal. Tenemos ahí otro bufón, ¿no es Gabriel? Está ahí. Sí. Coño. Se llama Führer. Y así que un saludo para el doctor Eduardo Chávez, que es muy humano él para atender. Un saludo para él entonces. Sí. Eso, eso es todo lo que tengo yo que decir. ¿Algo más? Saludo a todos los oyentes que están día a día y a los que están recién incorporándose a esta audición. También un saludo para ellos. ¿Esta audición? ¿Audición? ¿Audiciones, po? No, po. ¿Cómo que no? No, po. La audición es cuando tú vas a dar una prueba de ¿cómo se llama? De expresión corporal, oral. No. Eso es una audición. No. ¿No? Esto también es una audición, porque es de audio. Y que en la disperso hoy día. Ya. Sí, pues. ¿Puedo seguir? Sí, claro, sí. Muchas gracias. Hace tu audición nomás. No hagamos nada. Pregunta Pichiwenchu. Miren esto. Cuarto juzgado de garantía se declaró incompetente para ver el caso Bombazo en el metro. Sí, efectivamente, la defensa de Natalie, Juan y Guillermo habían pedido trasladar el juicio a Las Condes, si no me equivoco, cuestión que fue rechazada por el cuarto juzgado de garantía, quien se declaró incompetente para ver estos casos. La tesis de la defensa, para que se pueda entender, uh-huh, era trasladar allá un juzgado un poquito menos tendencioso, por así decirlo, y que también de una otra manera quedaba... Son tesis jurídicas, para ponerlo así, para ver dónde hay jurisprudencia. Se supone que fue en la escuela militar, uh-huh, bueno, tendría que ser en Las Condes. Pero admitió y se declaró incompetente el cuarto juzgado de garantía a la petición que formuló la defensa de los tres imputados. Esto estoy leyendo acá, en el caso de Juan Flores, Natalia Casanueva y Guillermo Durán. El juez Rodrigo Carrasco determinó que el cuarto juzgado no tiene competencia por cuanto la perpetración de los delitos se habrían iniciado, según la tesis de la fiscalía, pero uh-huh, un poquito medio extraño y medio engorroso, pero bueno. Se iniciaron en la comuna de La Pintana, donde, de acuerdo a los argumentos de la fiscalía, que es lo que estaba diciendo, se habrían confeccionado los artefactos explosivos, específicamente en el domicilio de Casanueva, donde partieron los blancos elegidos. Ahí estoy leyendo El Mostrador. Gente del Mostrador, redacten ahí, estaba mal escrito. Gracias, señor Mirko Macari. Así que eso es lo que estaba viendo. Todavía queda mucho para que empiece el juicio, mucho. La investigación se dejó por 10 meses, lo más seguro que van a aplazar eso, particularmente porque uno prevé eso con el fiscal Raúl Guzmán, que generalmente hace eso en todos sus juicios que tienen que ver con temas más mediáticos. La Defensoría, en vocería de Nicolás Orellana, anunció que analizará la resolución para resolver si apelan o no a la Corte de Apelaciones de Santiago. Claramente no estamos de acuerdo, dijo él, con la resolución y creemos que se debe respetar la condición del juez neutral. Establecimos en la audiencia que el principio de ejecución es donde se colocan las bombas. Eso es lo que hay ahora. Y aparte de Corte de Apelaciones, quiero llevarlo a una historia que tiene que ver con la ratificación de condena que hace la Corte de Apelaciones, particularmente la tercera sala de la Corte de Apelaciones de Concepción. Estoy segura de qué caso. Resulta que este año, por allá por julio, una madre llevó a su hija a un colegio que ya estaba, pero este tuvo que trasladar por temas de trabajo al norte. Esto estamos hablando de Concepción, San Pedro de la Paz, para que se ubiquen. Se ausentó 2 meses y volvió nuevamente a Concepción, por tanto quiso volver a meter a su hija en ese colegio Santísima Trinidad se llama. Y bueno, no había problema, la recibió la rectora y todo bien, y queda en espera hasta que un día la llaman por teléfono y, según el consejo de directorio encabezado por el sacerdote, particularmente el sacerdote el que había dado este mensaje que se le hiciera llegar, no iban a aceptar a la niña. En términos de reintegro, estamos hablando de una niña de 9 años que ya había estado en kinder primero y parte del segundo básico allá, porque no estaba casada y estaba conviviendo con su actual pareja. Y eso no le parecía bien. Ella fue para allá y de hecho habló de que tenían planes de casamiento. Es más, tenían horas, pero tenían horas en diciembre. Y el cura les dijo, bueno, cuando se casan, vienen. ¿Qué hizo la mamá? Bueno, puso una demanda, se amparó en la ley Zamudio, o la ley de antidiscriminación, porque claramente hay una discriminación a su hija, que no había mayores argumentos. Además, está el hecho, que así por lo menos lo atestiguó el juicio y así lo vieron los tribunales, de que la niña ya había estado en ese colegio. O sea, 2 meses antes, tuvo que sacarla por otras razones, estuvo kinder, primero, segundo básico. Tenía a sus amigos ahí, a los profesores que conocía y todo lo demás. Y obviamente esto va en desmedro de la niña de 9 años. Bueno, resulta que ganaron. En primera instancia apeló el colegio y, bueno, finalmente la Corte de Apelaciones de Concepción, la tercera sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, termina ratificando la condena y condenó al colegio a reintegrar a la niña y a pagar la multa que está planteada y enmarcada dentro de la ley Zamudio. No es mucho, pero en términos simbólicos. Sin embargo, la mamá obviamente metió a la hija en otro colegio. No quería que estuviera en ese colegio, pero tampoco quería que quedara impune esto, y ganó. Así que felicidades para ella. Acá hay todo un tema de discusión, porque uno dice, bueno, ¿cómo alguien va a querer meter también a alguien en un colegio así? Pero un colegio exclusivo, católico, es del movimiento católico apostólico Schoenstatt. Esto es San Pedro de la Paz, un sector bien del Gran Concepción. Pero aquí hay un tema de derechos, y particularmente el derecho que se le vulnera a una niña de 9 años. Porque una cosa es lo que puede hacer la mamá y todo el cuento, pero ella no es la que estudia ahí. Una niña de 9 años que alguien con su dedo de moralidad estableció de que no era apta para estar en el colegio, y con eso va el desmedro, insisto, de los amigos que ya tenía, un colegio mixto, los profesores y profesoras que ya conocía, solamente porque a un sacerdote le pareció que solamente tenía que estar, solamente puede estar casada, y ya le dijo, pero si nos vamos a casar y tenemos hora en diciembre, cuando terminen de casarse vienen para acá. Así que, y también ahí a Carolina Durán van los saludos respectivos. Ella es la abogada que llevó el caso y que lo ganó. Estuvimos conversando con ella. Interesante historia. La habíamos seguido un poco a este, y esto salió hace como 1 o 2 días, la ratificación de la condena al colegio. Y que también, de una u otra manera, implica una funa. Que básicamente una sanción social que puede haber. Es momento en que se discuten varias cosas. Es momento que se discute la libertad de enseñanza, es momento que se discute el tema de la selección, y es momento que se discute un tema que tiene que ver con la iglesia. Hace un par de semanas, recuerdo que estábamos hablando sobre lo que pasaba con Puga. Habló Berrigo estos días. Y el cura Aldunate. ¿Y cuál es el rol, po? Que en definitiva, de hecho, uno de esos curas lo que dice es que hay colegios para ricos y colegios para pobres, y que en definitiva la iglesia está avalando eso. Bueno, acá tienen algunas muestras que no son tan cristianas, ni comprensivas en un contexto en pleno 2014, en pleno siglo XXI, negarle la matrícula a una niña, reintegrarla más encima, porque su madre estaba en concubinato, porque estaba conviviendo con su pareja. Bueno, yo lo leí y me trajo a la palestra también un recuerdo de unas funcionarias de un colegio por acá cercano, de que la molestaban porque ella vivía en concubinato. Y el consejo era para, como que, mira, a ti te gusta lo que haces, a ti te gusta este trabajo, pero sabes que no vas de acuerdo a la línea que nosotros tenemos como postura cristiana. El hecho de que tú estés conviviendo o en concubinato con tu pareja y tus hijos lo están viendo como normal, podrías pensar en casarte, porque si ya llevas conviviendo y bla, bla, bla, así como tienes que casarte para poder seguir trabajando acá. Se casó. Sí, caso. Mira, el asunto, esto es, ahora, claro, hay estas leyes que se pueden tomar para poder evitar este tipo de situaciones que en una época eran comunes y eran de no era ningún problema de que eso sucediera, de que si en un colegio tenían ciertas reglas internas, tenían que, si tú querías que tu hijo o hija estuviera ahí, allí, tenías que aceptar esas reglas, claro, internas, y se acaba. Está dentro de la libertad de educación, ¿o no? Esa es la libertad que ellos tanto piden. Claro. Entonces, por lo tanto, se podría tomar como, bueno, está dentro de las libertades que tiene cada, y si no te gusta, buscas otro colegio. Claro. Y eso es lo que pensarían, y yo creo que deben pensar mucha gente de las cuales tienen a sus hijos en ese colegio. O sea, que sea funa para el interior del colegio no creo que sea tanto, porque la gente que tiene a sus hijos ahí están totalmente convencidos de que ellos tienen la razón y que están en lo correcto. Claro. Que si yo tengo a mis chiquillos acá es porque acepto las condiciones que me ponen, y bueno, y si es católica la persona tiene que aceptar las condiciones que pone el catolicismo. ¿Ah? Que tienes que casarte por la iglesia, que tienes que tener bautizados los hijos, tienes que hacer la primera comunión, o sea, seguir todas las reglas y que conlleva ser católico. Yo me recuerdo cuando estudié en un colegio de monjas española, cuando me inscribieron. Hostia, tía, es internado. En el internado, claro. Y sí, a mi mamá le exigieron la libreta de matrimonio. Claro. Y tenía que entrar a catecismo. Mi mamá en ese minuto era evangélica, pero por el tema de... ¿Evangélica con pandero ese, con el bandolino ahí? La, sí, había banjo. Banjo. Banjo. Tenía un amigo que era banjo. El banjo, sí. Y sí, po, me tocaba hacer la primera comunión. Y fue terrible. ¿Por qué tanto? Porque a mí no me gustaba, nunca me ha gustado la iglesia. Entonces yo iba, y voy a confesarlo, yo iba a la iglesia para la evangélica, ponle tú, para el, antes de Navidad, para los regalos de chica, ¿cachai? Pero después ya nada, po. Y en el en ese internado tenía que ir a misa todos los días. Claro. Sí, po, y tenía que arrodillarte, y tenía que tener respeto. Seguir toda la, en la línea del... Oye, y lo peor de todo era que uno dice, ay, internado, monja, te tratan súper bien. Me vivían sacando la cresta. Te juro, el otro día vi esa película La Voz del Silencio y caché por qué las monjas españolas eran tan cuáticas acá, po. Si estas otras monjas eran malditas allá, po. Terrible. A mí me acuerdo que me ponían en un campanario, me piñizcaban. Si me sangraba la nariz era porque tenía el demonio adentro. Y no, fue atroz. Y... prometí, o sea, no prometí, pero yo decía entre mí, yo nunca más volví a pisar un... ni a mi hijo tampoco lo iba a poner nunca en un colegio católico. El hecho que te exijan... Uno dice, pero eso fue en el tiempo pasado. Esta noticia te da que en este colegio ahora fue así. Me recuerdo en otros colegios también que trataron a algunas amigas de meter a sus hijos, también les exigían estar casadas. Sí, pues. Entonces, ¿cuál es el afán de la iglesia de tener...? Porque aparte tienen cualquier cantidad de colegios. Todas las comunas están llenas de colegios católicos. ¿Ah? Particulares. Claro. Particulares, partiendo por esa base. O son subvencionados o particulares. Sí, ahí sí. Sí. Subvencionados y o particulares. O particulares. Sí. Colegios gigantescos, terrenos gigantescos de parte del arzobispado o de las mismas, ¿cómo se llamarán? Misiones, los nombres que tienen, que hay jesuita, hay franciscano. Son las congregaciones. Como hay, congregaciones. Y las órdenes. Claro. Un montón. Entonces, un montón. Sí. Y en algunos te exigen, por ejemplo, acá hay uno cercano que no exige. Me parece que tú en Salesiano. Una orden de... Iba a buscarlo bien. Claro. Pero te exigen una... En otros no tanto. Pero también te exigen las lucas, po. ¿Y no se supone que la iglesia está constituida por los pobres? Bueno, pero con los pobres de espíritu, pues, aprende a ver los conceptos que se manejan y se relativizan. Eso por una parte. Por otro lado, tú sabes que no solo de pan vive el hombre, también vive de las lucas, po. Yo pensé que vivía de oración. Ay, me equivoqué de nuevo. Como cristiana voy mal encaminada. No, aprendiste mucho con las españolas, parece. No, nada. Yo veo a una monja y me empieza a salir sarpullido. Así de mal. No, pero de verdad, la iglesia, yo encuentro que son, bueno, siempre han sido inquisidoras, casi te no te validan como persona si tú no haces lo que ellos creen o ellos o ellos imparten dentro de son su... dogmáticas, po. Claro, pero ahí está lo que decía Toño en un principio. ¿Qué dije hay una yo? Iglesia ¿por qué me metí a la misma? Hay una iglesia que es la que tú estás relatando, la que te tocó vivir. Hay otra iglesia que es la iglesia del Mariano, del... Pero ojo ahí, porque Pepe. Hablamos de campos distintos. Por eso, claro. Estamos hablando de campos, por ejemplo, el término formativo, el lo que implica la relación incluso de poder que hay dentro de los establecimientos educacionales, donde en los colegios laicos un inspector se pasa rollo, a cura, de una línea en la cual se establece de igual. De hecho, por ejemplo, la escuela de los curas obreros era evangelizar codo a codo con el que está trabajando, claro, porque está ahí en su trabajo. Por tanto, las lógicas, las dinámicas y las relaciones de, entre comillas, poder que se dan son muy distintas. Acá tenía el control de poder del niño. No sé, pues yo me acuerdo que estaba en un colegio también de cura, muy católico, y te hacían firmar a cada apoderado firmar la cesión de poderes. al establecimiento, que implicaba, ¿cómo se llama?, golpe físico. Sí. Porque era un colegio de hombres. ¿Ah? De hecho, por ejemplo, nosotros teníamos nuestro espacio, nuestros rines, nosotros resolvíamos todo a combo. Pero había un cierto ordenamiento de caballeros, por tanto había un inspector que era el árbitro. Un día me acuerdo que hubo una trifulca en un pasillo, llegó el cura y agarra ese manojo de llaves que era gigantesco, güey. Qué manera de tener llaves. Será porque al lado había un tema de llaves, pero tenía muchas llaves. Y le rompió la cabeza a alguien porque fue a separar. Y el cabro quedó turnio. Un golpe en la cabeza con un mazazo de llave. Y en mi caso particular, que a mí me terminan echando de ese colegio, pero en mi caso particular estaba complicado en dos áreas súper sensibles en términos de, estoy hablando del catolicismo, que es lo que estamos hablando. Uno, que mis padres estaban separados. Por tanto, no se le ocurrió la más brillante idea a este grupo de pelotudos que juntarlo. Típico. Mi viejo estaba feliz, pues, bueno, pero mi mamá no. ¿Por qué? Porque estaban separados 15 años. Bueno, venía a juntarlo ahora, estudiamente. Entonces se llegó como una especie de compromiso, de acuerdo, en los cual, de hecho, yo me acuerdo que incluso salí con mi vieja, yo vivía con mi vieja, separado, cuando tenía meses. O sea, yo veía a mi viejo una vez a las 500, que no era santo de mi devoción tampoco. Y de hecho él llegó muy canchero, así como, yo soy tu padre, ¿ah? Y bueno, tú eres mi señora, porque oficialmente sale, le dijimos, ¿a dónde la viste vos? No, porque tenemos buena onda, así en términos de relación. Obligar a hacer el catecismo. Yo dije, bueno, ¿qué tan malo puede ser? Nada, me aburrí como una hostia, la mandé a la cresta el catecismo. Porque aparte, por lo menos a mí me criaron siempre es decidir. Si usted quiere ser canuto, quiere ser católico, cura, budista. Bueno, de hecho, fui varias de esas cosas. es elección de uno. Y cuando es adulto, uno elige las religiones. Entonces hubo un problema técnico. Yo no estaba bautizado. O sea, estaba bautizado técnicamente, pero tenía que bautizarme de nuevo para que no hubiera duda. Estoy hablando en serio, este tipo de tonteras. Como si ya estás bautizado. Pero que bautizado. Oye, es que yo me bautizaron cuando me estaba muriendo, con la extrema unción y todo el tema. Entonces, por tal, ¿qué tan válido era ese sacramento? Porque fue todo de emergencia. O sea, mi padrino y todo, la gente que estaba en el hospital. Me tuve que contar que iban así desahuciado. Y entonces era como, sí, pero no. ¿Ah? Entonces, bueno, para que salgamos de duda, haga el catecismo, el bautizo y toda la cuestión, y la confirmación y todo. Y no aguanté. De hecho, una vez yo la quería hacer. Recuerdo que un año quise hacerla. ¿Hacer qué? El catecismo. Ah. Bueno, cuando uno es chico es tan pelotudo, y cuando grande es más pelotudo. Pero la quería hacer y nos dejaron botados. O sea, como que la persona que hacía la catequesis, no sé qué, habrá tenido una crisis de fe o... Esta era una tipa, me acuerdo, habrá encontrado a alguien que la entretenía más. Y no llegó más. Entonces dije, bueno, esto es una señal de Dios, po. Ah, ya que estamos en esta, sí que no tengo que hacerlo. Y no, nunca lo hice. Nunca recibí los sacramentos. Por ejemplo, yo no he ido a recibir la hostia ni nada por el estilo. No, yo tampoco. Ojo, no porque uno si quisiera lo hace, sí, pues. Pero porque yo igual tengo cierto respeto. Soy agnóstico, pero respeto. Yo creo que respeto a la fe, no a las religiones. Pero yo, por ejemplo, yo tenía la ¿cómo se puede decir? Como la dualidad, el hecho de estar creciendo dentro de la villa, viendo al Mariano pasar con jeans a trabajar junto con los mismos vecinos, que los veía y metido en todo, con ese compromiso hacia la población, y que era uno más. Tú podías ir a la comunidad a la hora que quisieras y siempre había un médico, había alguna monja que estaba con cariño atendiéndote y todo el tema. Durante la semana, estar en un colegio donde las monjas eran una señora inmaculada que casi no les podías hablar y tenías que tenerle un respeto único y tú no las podías ver como una amiga o alguien. Me acuerdo que llegó una monja mexicana. Órale, güey. Y estaba de moda esa canción, mami, que será lo que quiere el negro. Y a mí no se me ocurre nada mejor que levantarle los hábitos. Ya, pero igual, eso es como satánico. Pero es que mami, acá en la villa tenía... Mami, ¿qué pasó en negro? Eso es Demian, po. Eso es la profecía, eso es Chucky. Pero es que tú, acá en la villa, por ejemplo, no es que yo le levantara los hábitos a la monja, porque acá la monja era monja obrera, po. ¿Cachai? Era no monja. Usaban hábitos. Obrera, no, pero monja, po. Pero tenía ahí otra conexión que jugaba ahí con ella, así todo. Acá no, porque había que pasar la monja como dice el Toño, con ese manojo de llave, como la madre superiora, y te dirigías a ella así. Acá, en cambio, te dirigías con el nombre. Uh-huh. Mariano, no sé, po, la Ruth, cosas así. Tú no tratabas a ellos como un... como, ¿cómo se puede decir? Como una figura que estaba mucho más arriba que ti, que tenía que tener un respeto único. Yo tengo un problema con eso, con el principio de autoridad. Claro. Tuve una pelea seria, grave, con un cura, que era un cura joven. De hecho, estaba adentro como profesor de religión y todo el cuento. Yo desde que soy chico y tengo conciencia, me he acostado muy tarde, hasta el día de hoy. Debe ser porque mi familia, que era básicamente mi vieja, todo el tema, llegaba tarde el trabajo, por tanto la relación que teníamos para sociabilizar era obviamente en la madrugada. Por tanto, como era buen estudiante, me refiero que me quedan grabar las cosas súper rápido, entiendo, una vez para los vivos, me dormía en clase. O sea, estaba aburrido y todo el cuento, babeaba. Recuerdo que un día, típico que uno estaba viendo, ¿sí? Pues yo dormía, esa hora, yo duermo media hora y estoy listo en el día. Me despierta alguien. Y no como de buena forma, yo le tiré un combo. Me di al cura, ¿qué iba a saber yo? Pero si no es mi culpa, es culpa del tipo. Del que te despertó. Obviamente. Bueno, resulta que el tipo me agarró como mala y todo lo demás. Colegio estricto. Pelo a una medida, uñas, el tono, todo tiene que ser perfecto. Y nada, con mi casa tampoco había mucha fiscalización y yo me cortaba el pelo, pero no había estado al peluquero, porque es como cuando, me quiero cortar el pelo. Sí, te la traes la máquina y pasa un mes, una cosa así. Así me palo y llego para allá. El tema es que... bueno, se va a cortar el pelo y que no, y que te lo va a cortar. Yo le dije, sí, esta parte porque no tenemos plata. Pues, en mi casa, y era verdad, muy pobre. Pobre. Bueno, el tipo no halló nada mejor que agarrar una tijera que tenía así como en un cajón y cortarme el pelo. Yo casi lo maté. Puta, quedó la cagada, todo mal. Aparte que obviamente no era, no sé, po, no era el estilista del Buenos Días Todo, po, ¿cachai? No era un fashion intermedio, sí, una cosa asquerosa, porque eran machetones de pelo que era para que uno se cortara definitivamente el pelo muy corto. Para que te diera vergüenza, tuviera que ir obligatoriamente a peluquero. De partido había una humillación, porque lo hizo durante todo, claro. Todo el cuento, y más encima después se agarró conmigo, teníamos disputas teológicas, no sé, sí, era mega complicado. Bueno, resulta que la cosa terminó muy mal. Y el tipo como que la vocación se le fue a la espalda igual. Así como que el loco me quería matar y yo también lo quería matar. El tipo que lo trasladaron. ¿Se le metió el diablo, decir tú, al cuerpo? Es que yo creo que son seres humanos, po. O sea, ya bien una mejilla, pero también que un pendejo te esté dando jugo a pito de nada. Bueno, si buscáis, encontráis. Pero yo tampoco, creo que él era lo suficientemente joven para no tener la templanza, y era un poco eso, yo creo que pasa en los colegios católicos. No sé si pasa tanto ahora, o sea, vemos ahora con esta noticia que hay estupideces que vienen de los años 30, de los años 60, 70, y en el 2014 hay gente pelotuda que dice, no está casa, ya. Se casa con el conviviente, no entra la cabra chica. A mí me complica que te lo diga alguien que no está casado. Claro, pues. O sea, es como cuando hablan de pobreza cuando no hay dejado, no hay tomado esos votos. Porque se supone que ellos tienen que tomar esos votos y no son obligatorios, el de pobreza. ¿Cachai? Entonces, a mí, por ejemplo, en ese colegio, aparte que era un colegio, estaba ahí arriba, en Las Condes, en Alcántara, en ese sector, tú eres la hija de la nana. tú estabas ahí en ese colegio, pero era la hija de la nana y te lo recordaban todos los días. Tú te sentabas, podríamos decir que era de inclusión porque tenía las dos partes, los pobres y los ricos juntos. Pero sí, por ejemplo, te sentabas ahí en una fila donde estaban todas las hijas de nana y de los jardineros. Y en las otras dos filas estaban sentadas las niñas de bien. Tú veías que en el recreo estaban todas las niñas bordando. ¿Cachai? Y tú, yo estaba jugando a luche, a las guerras de cualquier cosa y todo, y yo no era señorita, po. Yo tenía que aprender a bordar. Yo había visto bordar a mis vecinas en la Pobla las arpilleras que se vendían, ¿te acordáis de esas arpilleras? Sí. Ah, pero acá no, se bordaba de otra forma, se bordaba en pañitos blancos, en seda, en cosas así. Pero habían otras niñas que tampoco bordaban, con las que tú jugabas. Claro, po. Pero mis juegos, por ejemplo, eran el luche. Por eso. Buena, para el caño de chica, para los bomberos. Se pusieron unos juegos, me subí arriba. Bueno, y mis castigos también eran heavy. Por ejemplo, me tocaba ir a limpiar y me amarraban una cuerda para que bajara y tenía que ir a limpiar la bodega de las papas. Porque las hijas de las nanas hacíamos el aseo en el colegio. Se les ocurrió una vez mandarme a limpiar la jaula de los pájaros. Eran como 200 pájaros por jaula, jaulas inmensas. Sin querer dejé las puertas abiertas de esta jaula. Fue sin querer. No te la creo, pero igual. Fue sin querer. Tenía que lavar, por ejemplo... ¿Se volaron todos los pájaros? La mayoría. Y era chistoso ver a las monjas corriendo detrás de las catas de colores. Sí, me acuerdo. Estaba internada ahí. La niña que estaba muy internada, éramos las hijas de los pobres. Voy a leer algunas cosas también. Voy a hacer una pequeña pausa porque están todos ya con sus traumas ventilando. De hecho, hay hasta políticos comentando ahí. Pelusa, yo estudié en un colegio de monjas y era obligatorio lo de la catequesis. Nunca fui, pasaba en dirección por ese tema. Amanda dice: en colegio de monjas, primero, tercero, básico, había malos tratos de parte de funcionarias, profe y monjas, por tener padres separados. Ahí la golpearon y quedó así. Estudié en Salesianos, dice Pichi Huenchu. Nos obligaban a rezar todos los días en la mañana y a las 12 del día todos bien adoctrinaditos. Oye, eso de ir a misa, ¿sí? Lata. A mí, la verdad, no me importaba ir a misa siempre y cuando me tocara sentado. Pero es que está cuando te mandaban por curso y que hay parado. Qué buena madre. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos quiere ver sufrir más de lo que ya sufrimos en este mundo? ¿Sabéis cuándo sufría yo? En diciembre, entre noviembre y diciembre, para el mes de María. Porque aparte tenéis misa todas las mañanas de lunes a viernes y a las 5 de la tarde tenéis que reunirte a rezar. Nosotros teníamos misa todos los días en la mañana, el rezo, pero después era como una vez a la semana, así como en la iglesia, con acá, la parafernalia. No, acá era misa, con todas las monjas y los curas, porque era un colegio mixto. Mixto entre comillas. Hoy están todos contando sus traumas. Porque había un ala de mujer y un ala de hombre. Mira, yeah. Aquí Alfredo me dice, yo era del Sagrado Corazón en el colegio y uff. Me dice, espérate, que falta un... Emilio Morales, candidato, dice, lo que más me molesta de esos colegios católicos es cuando entregan, entre comillas, ayuda a niños de colegios pobres, diciéndoles esos a sus alumnos. Así claro. Como fuimos a entregarle cosas a los niños pobres ya y... Traigan su mercadería. No, como decían en mi casa, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Exacto. Pero no, pues, yo te digo, acá, por ejemplo, estaba colegio de niños y de niñas, pero separados. Y nos juntaban, por ejemplo, un puro día al mes, que era cuando te recibían el día domingo. En una cancha podíamos hacer misa los días lunes, o un pequeño rezo, para estimular. Yo creo que muchos van a volver a su infancia. Más que un tema traumante, es como la vocación. Ya, po. Y distancia. Entre noviembre y diciembre, el tema del mes de María. A las 5 de la tarde te sentaban a rezar el rosario. Me van a perdonar, pero qué cosa más aburrida el rosario. Qué atroz, los misterios. Yo quedé traumada. Te juro que cuando escucho las campanas empiezan en noviembre a sonar aquí en la comunidad, yo tirito. Fueron dos años. Y las misas me las sabía. Hasta el día de hoy, cuando entro a la iglesia, me sé algunos rezos. Y mi hija me mira y digo, sí, digo, por respeto entro, todo. Y cuando me sé alguna canción, la canto. Pero es porque ya es una... como que te devuelve la memoria y lo haces sin... sin querer o sin atención. El credo, nunca me aprendí a persignar. Me dejaron condicionada. Ay, pero persignarse es súper fácil. Es lo mismo que arriba, aquí y acá ya, abajo. Pero como no aprendí, ¿sabéis lo que me pasaba? Porque tengo mala motricidad, no tengo habilidad. En eso te creo, cosa, te creo. Entonces, me golpeaban. Andaban con una tablilla. La letra con sangre entra. Me golpeaban. Yo estaban haciendo esa cuestión y tengo todavía esa cuestión de que saco la mano antes porque veo venir la tablilla en mi mano. Pues le tú tenía problemas de sangramiento de nariz. ¿Te ríes de mí? ¿Sabes lo que no era? Me que río me de la situación. Me sangraba la nariz en la noche, ponle tú. Por cualquier motivo me tocaba, me pasaba a llevar las sábanas manchadas con sangre. Al otro día tenía que estar con lluvia o con sol, como fuera, lavando las sábanas yo. Y escobillándola y todo el tema. Y con la monja al lado, porque tenía que sacarle las manchas. ¿Cachai? Y ya no era un problema médico, sino que era porque yo quería que pasara. Bueno, el lesbianismo dentro de ese colegio, ¿para qué decirte? Desde primero básico para arriba. ¿Ah? En la noche, cuando te apagaban la luz a las 12 de la noche y la historia de terror, no, olvídate, yo no quiero volver a ver. Yo creo que igual es distinta la lógica de un internado, o sea, cuando estás conviviendo día y noche, que cuando vayas al puro colegio, por más que vayas todo el día. Yo iba en un colegio donde tenían actividad todo el día y era una cuestión gigantesca. No, yo iba a al lado internado. Había un colegio monja, obvio. Claro, no, yo iba al internado. Ponle tú, me acuerdo que venían de fuera, extranjeros, que apadrinaban estos niños, que los niños pobres que éramos nosotros nos apadrinaban. Y te regalaban, por ejemplo, a mí me tocó que mi madrina era una italiana y se llamaba Roberta. Todavía la tengo en esa visión, porque me traía de regalo ropa y juguetes. Y ellas venían, por ejemplo, cada 3 meses, cuando podían viajar, ellas iban a verte, ese era el compromiso. Y tú sabías cuándo ellas venían, pero ¿sabes por qué sabías? Porque te cambiaban el cubrecama y te ponían las muñecas y la ropa encima de lo que te habían regalado. Pero el resto del año, cuando ellas no estaban, tú usabas tu ropa que traías de tu casa, no podías llevar juguetes y tu colcha era igual que el resto nomás, y si estaba llena de hoyos, estaba llena de hoyos nomás. ¿Cachai? Y me crié con esa visión de que la iglesia no es la iglesia, po. En realidad, y venía con esa visión de allá, pero chocaba con mi iglesia de acá, po, con la comunidad de acá, con mi cura de acá, que era el Mariano, estaba el Roberto, que puede ser que Roberto era muy mal genio y todo lo que se quisiera, pero también era muy acogedor cuando uno lo necesitaba. Y la monja, y esa cuestión de solidaridad, tenía ahí un contraste, ¿qué hacía? ¿En qué Dios? ¿Cuál Dios era el verdadero, po? El que te mostraban estas monjas españolas, que era un dios de dolor, que era un dios de sangre, que era un dios que castigaba, a este dios que era comprensivo, que era solidario, y que te decía que esta prueba grande que estaba viviendo el país ya iba a pasar, y que ellos estaban ahí para ayudarte, po. Yo por eso me hice Alfonso Líber nomás, porque más simple la vida después de eso. Pero sabéis que no, fue un paso. Y cuando mi mamá me fue a retirar del internado, porque ya era mucho, me arranqué del internado, como 2 veces, me escapé, y llegaba acá a La Pobla en micro sola. Te hiciste la pinta, la chancha, todo. La cimarra. El tema era que yo salía con bolso, vos con mi bolso del internado, así como aquí te la traigo, Pedro. Y vayan a decirme algo, vos. Yo salía, ahora voy a llamar a mi mamá. Su hija se arrancó. Mi mamá decía, ya, me voy para la villa a buscarla. Le pedía permiso a la patrona y llegaba. Y la primera vez me esperó con un cordón de la plancha atrás en las manos. Y me tuve que devolver. La zumba que me dieron en la monja fue otra, po. Y ya la segunda vez mi mamá dijo, no, ya está, no quiere más estar ahí, ya no le molesta, ya no va a ser señorita. Lo asumió y me fue a retirar. Y la madre superiora le dijo, hasta ese momento fue cuando le dijo, te vas a arrepentir el resto de tu vida porque tu hija no va a ser nunca una señorita para mí. Y mi mamá hasta el día de hoy se acuerda y me lo saqué. Y los nombres de la monja, la madre espíritu, la madre esperanza, ¿cachayo, no? No hay ninguna que se llame María, que se llame Juana, no. Sor Esperanza, Sor Espíritu, tenían unos nombres. Y acá para mí era el Mariano, el Roberto, la Ruth. Eso fue mi adversión con la Iglesia Católica. Dentro de las conclusiones que hay en el Foro Group, de acá dice, bueno, la última por lo menos, Pichi Wenchu, realmente es más traumante la vivencia de la Neis en el internado que haber estudiado 13 años en el Salesiano. Fue horrible, fue horrible. Pregúntale a la familia, a la Inés. ¿Qué tan terrible ha sido? Esos 2 años descansaron, dicen. No, sí, fue horrible, fue horrible. Bueno, y Alfonso, bueno, está Jesús todavía, pero... No está Jesús todavía. No está Pablo para haber fundado la iglesia. No, es que ahí iba al internado de Neptuno, con de los Zeus. Estoicos. ¿Van a seguir los dos? Che, ese es mi problema, aquí estoy solo contra el mundo. Dele en ánimo, pobre. No, yo nunca estuve en un colegio religioso de ningún tipo, por suerte. Y cuando me empecé a acercar a la iglesia fue ya cuando ya estaba grande. Entonces no tengo historias traumáticas ni situaciones penca, pero tampoco nunca tuve esa visión de ver a los sacerdotes o a las monjas como superiores. Bueno, creo que nunca les dije padre a los curas, nunca les dije madre. Madre a las monjas. Yo le decía madre. Porque decía madre. El trato y el trabajo que había y la relación que había con la iglesia mientras yo estuve participando fue una relación de igual a igual frente a una situación que se estaba viviendo en el país, que era la dictadura. Entonces, por lo tanto, el trato era más de como compañeros. ¿Cachai? O sea, las monjas de acá de Amor Misericordioso, era un trato así, de ese tipo, cuando estábamos con el obispo Alvear. El obispo Alvear para nosotros era... Un hermano más. Claro, o sea, nunca era el obispo. No, o sea, las veces que yo tenía que ir a hablar con él, nos sentábamos, tomábamos un café y conversábamos como un par de amigos. Y no es porque uno se sienta tan superior, sino que porque él te hacía sentir de igual a igual. Entonces uno no llegaba a esa situación de mirarlos hacia arriba y hablarle así como tiritando, no, para nada. Yo las par de veces que conversé con Silvio Enrique, porque con el cardenal me tocó hablar, pero fue por una cuestión de coincidencia. De hecho, poca gente sabe la historia, nosotros la sabemos porque bueno, somos de la radio, que... Alfonso es como nuestro Forrest Gump. Ay, no, siga ya. Estoy hablando en serio. Yo estoy bromeando, seguramente. Sí, pues. Dime que es la primera vez que escuché ese concepto acá. Ya. Guarda silencio porque sabe que es verdad. ¿Ah? El que calla otorga. Usted está hablando de algo así como, oye, sí, cuando está. Pero si yo me lo encontré cuando está. Bueno, Forrest Gump, así como. La historia del país está dentro de eso. Pero sí es verdad. A ver, ¿cuánta gente hay con Raúl Silva Enrique? Pero mira, yo creo que hay bastante. Muertas estarán. No, y vivos también. ¿Por qué? Porque cuando tú ibas por ser a la vicaría. Y iba constantemente, había muchas cuestiones por las cuales había que ir. Yo no hablo solamente del caso del cardenal. Y tú te encontrabas con el cardenal de repente ahí en los pasillos, o te encontrabas con el cardenal en alguna misa y a la salida tú te acercabas a saludarlo y él se ponía a conversar con la gente. O sea, no se ponía en esa situación de superioridad como otros sacerdotes o cardenales, claro, o obispos que se sienten porque tienen el grado y se tiran para arriba y hay que poco menos que hablarle en calladito porque si no se enojan. No, ellos se acercaban y ellas, me refiero a las monjas, se acercaban a uno de igual a igual y por lo tanto el trato que había era un trato de amistad. Y esa es la diferencia que hay con otros sacerdotes y cardenales que uno ve, y monjas que uno ve constantemente, que están en otra esfera, pues. Claro. O sea, yo no sería capaz de acercarme y hablar y saludar a Lesat y ponerme a conversar con él como conversaba con Alvear o con Gutiérrez, el cura de acá, o con Mariano, o claro, sí, pues, Roberto, es que con Roberto, que teníamos horas de conversa. Es diferente, por eso te digo, yo tuve las dos visiones de la iglesia. Yo a la otra iglesia, o sea, que tú conociste y que yo conocí poco, yo la conocí, pero de lejos, y nunca me acerqué. No le molesta que tenga de fondo música de misa, ¿no? No, no tuve nunca intención tampoco, ni tampoco me vi obligado a estar en contacto con ese tipo de iglesia. Bueno, yo no, po. Me acuerdo, por ejemplo, que, no sé, pues estábamos en clase y, no sé, ¿qué quieres ser tú cuando grande? La típica pregunta. Cuando grande todos querían ser algo, pues nos faltó la pelotúa hija de papito de allá, que si ella fuera, sería presidenta. A mí me quedó muy grabado eso, demasiado grabado. Yo creo que sí, soy resentida por todo eso. ¿No se llamaba Michelle? No me recuerdo. Pero quería ser presidenta. ¿Y qué harías tú por tu país? No, mandaría primero que nada a matar a todos los pobres. Bueno, tienen que estar haciendo acá. Y me acuerdo que estaba sentada en la última fila, no sé, por el lado izquierdo, por el tuyo, y estaba de las primeras al lado derecho. Te aparecí gata saltando arriba de ella, po. Si ya había visto cuántas cuestiones aquí en mi población, en mi villa, tenía familiares también, todo el tema. Salté a pegarle todo. ¿Quién fue la que se fue a castigar? Yo, po, porque no era tolerante con lo que decía la otra, po. ¿Cachai? Pero la otra sí podía decir y decir. Yo no podía decir que yo me daría a todos los ricos, po. Porque era intolerante yo, la otra no. A mí me tenía que perdonar yo tenía que buscar el perdón en cada, ahí, bajo la cruz casi, pidiéndole perdón a Dios por lo que había dicho, porque era mala, era una niña mala, porque era de población, po. No me gustó, no. Sufrí mucho esos 2 años en ese colegio. Y entré ahí, no fue por una cuestión de... ¿Cómo se dice? De querer ser más ni nada. Era porque para mi mamá, yo veía que era muy sacrificado el hecho de que mi mamá se iba a 6 de la mañana a trabajar, mi papá también. Yo me quedaba sola aquí en la casa con las cosas que estaban sucediendo en dictadura dentro de nuestra población. Era peligroso que una cabra chica se quedara sola y todo el tema, aunque teníamos las ollas comunes y todo el tema. Pero igual era ir al colegio, venirte... veníamos saliendo de una situación con un hermano, fue fea, fuerte. Entonces mi mamá optó por internarme y llevarme a ese colegio que estaba cerca de su trabajo y iba a estar más segura. Yo creo que estaba más segura acá en la casa que allá. O mi espíritu rebelde de chica afloró más allá. Nunca pude ser la niña señorita que se pedía para que necesitaba esa iglesia, esa niña sumisa que iba a bordar, que iba a hablar con la cabeza abajo, sin mirar a los ojos. Tenía, para ello era ser altanera, era ser burlesca de lo que pasaba, no burlesca, sino que ser crítica ante una situación y poner toda la palestra. Venía de otra realidad. Venía con otra realidad encima, con otra historia, con otro dolor encima, que uno es chico y dice, los cabros chicos no sienten. Mentira. Si sienten y viven y absorben todo, mucho más que el adulto. ¿Ah? Cierto. Entonces, ver el otro cambio acá, no, fue horrible, horrible, hasta que mi mamá sí reaccionó y me sacó. Me sacó y pa las monjas fue lo peor. Mi mamá hasta el día de hoy también piensa que fue lo peor. Pero no, yo agradezco. Yo creo que tu mamá debe estar así con una roca gigante diciendo, mea culpa, mea culpa, sí. Mea culpa. ¿Por sí. qué? ¿Por qué? ¿Ah? Sí. ¿Qué hice yo para merecer esto? Sí, no, sí tienes toda la razón. Lo sé. Hasta el día de hoy. Abnegada señora. Bueno, nos fuimos como en una catarsis me extraña. La mayoría, de hecho, empezó a llorar y a hacer cosas, a hablar de sus colegios y sus traumas, aunque todos probablemente coinciden en que el trauma de Inés debe ser mayor. Algo nos contó de su historia con San Pablo, Alfonso. Oye, espérate, ¿sabes lo que me faltó? ¿Te acuerdas cuando vino Juan Pablo II? Me hicieron cantarle. Ah, yo no. Pero me hicieron pasar la noche en un lado cuando pasó por allá hacia el templo votivo Maipú. ¿Qué les pasa? Es que yo mismo... Mensajero de la... Eso tuve que cantar. Igual hay que reconocerle que buen jingle. O sea, pegajoso. Y anda... Peregrino de la paz. A mí me tocó... porque fue al internado. Pablo, amigo, no, el no. Pueblo está... Él fue al internado a oficiar una misa y tuvimos que hacerle como una presentación. Yo me recuerdo que fue una malla con una faldita y las zapatillas chicle y cantándole con una espiguita en las manos. Y fue horrible. Y aparte que cuando estaba de moda esa canción en el internado de Señorita, ¿cachai? ¿Te acordás de esa canción que era como un rock latino? Uh-huh. El llegar acá a la población y que tus vecinas te la cantaran y te ¿cómo se dice? Se burlaran de ti, te hicieran bullying. No, es que era todo, de verdad. Uh-huh. Sufríais bullying allá por ser de acá y de acá sufríais bullying por estudiar allá. No, sí, no, fue una época maldita. No soy de aquí. Ni soy de allá. No, pero de verdad. No, cacho, ya no. La usurpadora. Estoy tratando de hacer analogías para que la gente pueda entender ese conflicto interno. Yo quería solamente comentar el tema de la condena y la ratificación. Sí. Ustedes se fueron a una volada. Yo los dejé fluir porque una catarsis. Ah, ahora sabemos que Pichihuenchu fue salesiano. Pelusa ya sabemos el trauma de ella porque nos ha contado aquí mismo, en vivo y en directo. Emilio sabemos que está lleno de trauma, pero los va a dejar traumados mañana cuando haga su especial de Halloween. Uy, yo voy a escuchar, atenta Emilio para escucharte, de verdad. Yo acá no me quedo en Nica. Porque creo que van a hacer como una tabla ouija y todo. ¿Ay, yo puedo venir? Pues, ¿dónde? ¿Pero por qué? Yo quiero que me saquen el demonio que tengo adentro. Oye, dice la Pelusa, buen programa, me tengo que ir. Me hicieron acordarme de todos mis traumas, gracias. Chao. Oye, sí, nosotros también tenemos que irnos, hace un buen rato ya. Ya, me tengo que ir a ver los abogados. Oye, Pelu, ¿tú te acordás de tus traumas? Superé los míos como son. Qué horrible, quedé mal. Nuevamente, quiero puro llorarme, quiero puro matarme. Fue atroz. Qué atroz. Dios mío, dicen que la iglesia es amor. Chicos, los micrófonos. Recuérdale dos cosas, que está el Colegio de Profesores, ojo, con atento, con los de Concepción, que están hace un buen rato ya, y el otro Colegio de Profesores que está hoy día, que de hecho como que descolocó también al gobierno. ¿Por qué van a salir a marchar si son nuestros amigos ahora y todo el tema? El tema es que hay que salir a marchar para presionar sobre todo el tema de la agenda. Agenda corta que dicen que está arreglada, pero que no está arreglada según las bases. Sobre todo en regiones. Y estaban movilizándose en Santiago, por ejemplo, hoy día. Uh-huh. En la mañana, marcha bastante tranquila. Los de Scotiabank llevan 15 días, cumplen el día de hoy. Han sido golpeados y más golpeados. Súmele a eso las burlas del encargado que tiene que ver con por parte de la empresa. Yo no sé si es el gerente, el dueño, pero que se ha burlado en sus caras. De hecho lo fueron a funar en la casa. Sí. Y eso como que tensionó más y el tipo con una prepotencia y una soberbia, uff. Así que 15 días lleva la gente de Scotiabank. Fuerza para ellos. Toda la fuerza. Sí. Toda la fuerza. Independiente que, bueno, que hagan crédito, a mí no me gusta mucho, pero son el tema de lo laboral y el tema de derecho en donde se la apoya. Exacto. Ya, pues yo me despido, chiquillos. Nos escuchamos hoy día en la noche a las 10:30 con la hija de Afrodita. Si tienen canciones machistas, por favor, mándenla al tweet con el hashtag las hijas de Afrodita y por qué les parecen machistas. Eso. Canciones infantiles también, porque estamos hoy y encontré una canción infantil asquerosa. Bueno, quien quiere mandar canciones machistas tiene que ser para revisarla. Sí, sí, pues. Tienen que mandarla al hashtag las hijas de Afrodita. En Twitter. De nuevo. O la página de las hijas de Afrodita es Facebook. Bueno, según Emilio Morales, según le recomendó sus asesores comunicacionales, dice, voy a llevar un desfibrilador, por si acaso genero mucho miedo, el programa de mañana. Y ahora se rayó, y eso va a ser más Halloween todavía. En cuanto. Yo creo que esto va a terminar como martes 13. ¿Me podéis prestar el desfibrilador? Se me ocurre algo bueno. No. Pucha. No creo que lo tenga Emilio, la verdad. Ya me estaba pasando rollo ya con esa cosa. Ya, deja que se despida el Alfonso. Ya. Que después se lo olvida. Sí, después se me olvida y no me despido y me voy. O me cortan los micrófonos y me dicen ya se despidió. Ah, ya termina. Bueno, hasta mañana dormido, cuando no volvamos. No he dormido nada y estoy... De hecho, yo creo que esto es parte de un sueño. Hasta mañana cuando nos encontremos con Joaquín acá en a las 10 de la mañana. Hasta mañana, si Dios quiere que descanse. ¿Todos quieren a Joaquín ahora? Sí, porque mañana está guaco. mañana está, estoy diciendo nada más. Y a Juaco no, maldiciendo ahí y pateando piedra, diciendo me quedan menos las que yo quiero con los pañuelines. Como Melisita. Pero bueno, algún día le tocará. ¿Ah? Ya, hasta mañana. No tiene la suerte bien. Del galán. El Clark Gable. Del, es que diríamos que le sacaba una foto para que vea cómo era la postura. Con el cigarro. Claro. Un saludo para todos los obreros que están movilizándose en los distintos estamentos. Y hay que reconocerle que se la saca mal con él. A los rifos jugando. Sí. ¿Ah? Antes de que el rifo se le enchugara mal la pata, jugando. Jugando. Bien. Mi Emerson. Me gusta Emerson. No, porque estamos hablando de Sócrates, estamos hablando de tiempos más atrás, igual de jugadores. Emerson Pereira. No, nah, pero Emerson Pereira no es tan viejo. Ah, pero ¿cómo que no? No, para nada. Ya. Fue, está más colgado ahí. Sí. Ahora sí que están. De hecho, cuando viene y hay partidos como de Chile, dice: ¿quién es quién? Dice: el que está todo jugando contra el de negro. ¿Viste? ¿Te das cuenta que yo no sé nada de fútbol? Y me quieren poner de árbitro. ¿Podría ir a ver un partido conmigo y mi amiga? No. ¿Y para qué? No hagas eso jamás. ni en broma. Eso, si no querés terminar tajeado, no lo hagáis. Te lo recomiendo. Chao, que estén bien. Y algunos se reirán, no así como escuchamos. Que es broma. Estoy hablando muy, muy en serio. Oye, con mi amiga nosotros somos súper tranquilas para ver el partido. Las más tranquilas del... Sí. El terror de no sé por qué dejaron de la comuna. No sé por qué dejaron los viejos de estar con nosotros viendo los partidos. Quedamos puras mujeres. Porque se asustaron. Hasta el Sammy viejo me dice, ¿sabes qué? Yo me voy a poner a mi amigo a ver el partido. Chaito, véalo solita y llame a su amiga. ¿Nunca has ido al estadio? ¿Yo? ¿Ah? Uy, sí, pero dejé de ir. Sí, o no te dejan entrar. Ya, chao nomás, nos vimos. Ya, muteado. Yo por mi parte me despido. Nos reencontramos mañana a las 10 de la mañana junto a Joaquín, que nos va a estar acompañando en el matinal de Radio Vía Francia. Lo que haya que ver, lo vamos a estar informando debidamente a través de las distintas plataformas de Radio Vía Francia. Despedimos a la gente de San Antonio, que está ahí en Radio Galáctica. Nos despedimos. Esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Que esté muy bien. Nos encontramos mañana. Chao. De este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte. Aquí finaliza el matinal de Radio Vía Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Vía Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz. Recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.